You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos, bienvenidas al programa 158 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas y bienvenidos a una vez más a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011 al calor del movimiento 15M en la acampada Sol de Madrid. Hoy otra vez hemos vuelto a petar el estudio, no solo de gente, también de comida, lo cual está un poco mejor que otras veces. Y hemos traído a gente de las instituciones hoy por primera vez en este programa. Hay señores concejales, del activismo a las concejalías. Empezamos. Doctor Harry, ¿cómo me gusta cuando te pones tierno con la musicola? Muy buenas tardes, Juan Carlos. Estoy tierno y sudoroso. Es una combinación repulsiva. Pero encantado de estar aquí haciendo radio una tarde más. Y como la música nos indica, hablaremos hoy de cambios. Change. Yo me acuerdo cuando era pequeño, al lado de mi casa había un Caja Madrid. Y me aprendí justamente el cartel que ponía, ¿no? Que era para cambiar pasta, ¿no? Change, valuta, wechel, así, en todos los idiomas. Uno que no cambia nunca, este sí que sí. David Canino, buenas tardes, bienvenido una vez más aquí. Muchas gracias, quiero lanzar un mensaje. Busco mecenas y lo que surja, quiero dejar de trabajar ya. Robert Canino, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, aquí encantadísimo de estar con vosotros y vosotras. Hoy estamos casi la familia al completo canina, rodeado de buena gente, buena comida, buenos prebajes, ¿qué más queremos? ¿Qué más se puede pedir? Claro que sí. María Canina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Muy contenta con toda la comida que tenemos aquí, no solo alcohol. Saludamos ya también a nuestros invitados esta tarde hoy aquí en el estudio. Hoy toda la gente que va a participar en el programa está en el estudio. Lo vamos a decir, porque ha sido imposible pillar a Ada Colau para hablar por teléfono. Ni 5 minutos. Es muy complicado. Así que saludamos ya a gente que ya ha pasado por este programa en alguna ocasión, pero por otros motivos, algunos de ellos. Y hoy, bueno, pues inauguramos una nueva faceta política ya más activa, así que pues es otra excusa también para traer por aquí, por ejemplo, a Nacho Murgui de Ahora Madrid. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y traemos también a Gabriel Ortega de Ganar Móstoles. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Voces que ya han pasado por aquí en otros momentos hablando de otros asuntos. Y también saludamos a Beatriz Iglesias, también de Ganar Alcorcón. Hola, buenas tardes a todos. A Bea la vamos a tratar bien, es la primera vez que está en una radio y tenía miedo a un planeta Def. Así que, doctor Harry, yo creo que tenemos que empezar recordando dónde estamos, qué hacemos y después una canción canina. Así que os recordamos que estamos en Barrio Canino, nuestro email de contacto, barriocanino@agorasolradio.org. También estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Fíjate que también ahí, no sé qué hacemos ahí, pero estamos ahí. Y saludamos también a la gente que nos escucháis a través de las 16 emisoras que redifunden este programa cada semana a lo largo y ancho, lo voy a decir, de la piel de toro. ¿Cómo te gusta insistir? Me encanta la piel de toro. Así que saludamos a la peña de Radiópolis en Sevilla, a la gente de la Radio Libre de Écija, a nuestros amigos y compañeros de Radio Almaina en Granada, a la peña de Radio Mutante en Alicante, a nuestros colegas también de Radio Clara Libertaria en Valencia y de Radio Malva en el barrio de la Malvarrosa también en Valencia. Saludamos a la peña de Radio Bronca en Barcelona, Radio Topo en Zaragoza, Radio Nava en Asturias, Radio Filispín en El Ferrol, Radio Bala en Manresa y a las emisoras también de a las 5 emisoras que redifunden este programa en la Comunidad de Madrid, Radio Chamán en Móstoles, Radio Ritmo en Getafe, Radio Almenara en el barrio de Ventilla, Radio Enlace en el barrio de Hortaleza y nuestra emisora preferida, Radio Ela, la emisora libre y autogestionada. Que estuvimos anoche allí dando la turra. Salud, compañeros. Oye, a partir de ahora podemos enviar un punto zip con todo esto ya a la gente que lo está diciendo de memoria el tío. Sí, sí, sí. Siempre, siempre. Sí, sí, sí. Yo es que me cuido. Así que dale con carne de perro, doctor Harry. Carne de perro del cambio, tú verás. Eso es, como decíamos al principio en la presentación, vamos a hablar de cambio y la lista musical, por consenso, se ha decidido que hable de cambio. Así que vamos a intentar hacer un recorrido musical, vital, político, social, a lo largo de diferentes momentos de la historia en los que cambios sugirieron músicas y músicas sugirieron cambios. Esto ocurre en ambos sentidos. Y para empezar, como sabéis, tenemos que tener un tema canino, algo que hable de perros, tenga perro en algún lado del título de la canción, el artista, etcétera. Y es un artista que además nos sugirió nuestro amigo David Canino, Sparks. ¿Tú eres fan? Bueno, cada vez menos, porque ahora cuando hablas de grupos modernos llega Víctor Lenore y te hacía la conducta. Te llama anglófilo, pijo, hipster, gafas, pasta y te quedas súper deprimido y 2 semanas sin poder salir de la cama. Pero venga, me voy a arriesgar. Sí, sí, me gusta. Pues he traído hoy una canción de la etapa que todo el mundo dice que es la peor de Sparks, de los 80. Y cuando, bueno, vamos a ver. Sparks es un caso de manual en lo que a cambio se refiere, ¿no? Empezaron haciendo glam rock. Luego hicieron New Wave, hicieron música disco, además de la mano de Giorgio Moroder, el gran Giorgio Moroder, y se pasearon por multitud de estilos pues con una solvencia elegante y una gran clase, excepto los 80, ya veremos. Por otra parte, el constante ir y venir de miembros de la banda, alrededor de los hermanos Mael, de Ronnie Russell, pues esto siempre mantuvo a la banda como un elemento mutable en su sonido y bueno, en su concepción. Esto además se vio incrementado porque cambiaron de Europa a Estados Unidos y cada vez que cambiaban de continente pues cambiaban también el sonido, en fin. El tema que vamos a escuchar, Change, que hace honor a la lista de hoy, pertenece a esta etapa ochentera, ya os digo, repletita de sintetizadores y más ligada a la New Wave, que suele ser considerada, como os decía, la peor etapa de la banda, pero que contiene unos versos que nos han resultado inspiradores. Viene así, una traducción así libre, algo así como la lluvia cae, me siento como un perro al que han echado a la calle. Y ya sé que los perros no conducen coches, pero eso es la única diferencia entre ellos y yo hoy. Como curiosidad, comentaros que en el año 2008 la actividad de la banda alcanzó su cenit con una hazaña poco vista. Durante 20 días consecutivos tocaron sus 20 discos, finalizando el día 21 con la presentación de el que iba a ser el disco número 21, Exotic Creatures of the Deep. Unos taraditos de manual, los Sparks. A ver si os gustan. Kicked out into the street. I know that dogs can't drive cars, but that's about the only difference between us now. But wait, there's a rainbow over the freeway, and I think I feel the morning sun, and that the song is number one. Golden days have just begun. Change. Every dog is gonna have it. all day long about whether love really exists or not. It's a complete waste of time, like arguing about whether Santa Claus really exists or not. Now I got better things to do with my time. I got places that I've gotta be, and people that I've got to see, mountains that I have to ski, golden days ahead of me. Change, every day is gonna have this day. Change, change, every day is gonna have this way. Get back together again someday. Your hair will be some weird color by then. Maybe we'll just start off again as friends. I wonder when. Comité de análisis musical tendrá que vigilar de cerca este tema y yo espero que lo hayas hecho para ir a más a lo largo del programa. Vamos a crecer hasta que se os ponga los pelos como escorpiones. Bueno, hay margen de mejora, vamos a dejarlo ahí. Sí. Ya te digo así como me ha parecido a mí el tema de los Spars. Os recordamos, hoy en Barrio Canino estamos con Nacho Murgui de Ahora Madrid, con Gaby Ortega de Ganar Móstoles y con Bea Iglesias de Ganar Alcorcón. Así que, como siempre decimos en este programa, la primera pregunta es obligada y luego cambiamos de pregunta cada vez que hacemos esta primera pregunta. Así que hoy os toca presentaros un poco a vosotros. ¿Quiénes sois? Me refiero ahora en vuestra esta etapa política. ¿A qué formación pertenecéis? Que eso ya lo hemos dicho nosotros. Y sobre todo, ¿qué cargo estáis desempeñando ahora? Un poco cómo ha quedado el mapa político de vuestros municipios después de todo el baile que ha habido estas semanas atrás. Así que, vea, si quieres puedes romper tu hielo. Venga, que estás ahí. Venga, dispara. Bueno, pues yo ya he dicho que soy de Ganar Alcorcón. Y, bueno, cargo no tengo ninguno. Simplemente trabajo pues para el resto de compañeros, para el resto de los 5 concejales que han salido. Y ahí voy a seguir trabajando para ellos, desde luego. Mira, tenemos que decir que hemos hecho ahí un guión un poco así para los tres, ¿no? Pero tenemos preguntas específicas para Alcorcón, porque es que hay que daros de comer aparte, ¿verdad? Sí, la verdad es que ha sido un proceso un tanto... Ha habido más de una piedra en el camino y ha sido complicado. Uh-huh. Ha sido bastante complicadillo. Pero bueno, ahí estamos, hemos salido adelante y desde luego los resultados creo que han sido bastante buenos. Uh-huh. Bueno, pues nada, yo soy Gabriel Ortega, soy un perro flauta metido a portavoz del grupo municipal de Ganar Móstoles, que es un grupo que conseguimos sacar 6 concejales, uno menos que el PSOE, 4 más que Izquierda Unida, y conseguimos que el Partido Popular perdiese la mayoría absoluta que llevaba teniendo 12 años en nuestro municipio, la última además una mayoría absolutísima de 17 sobre 14, y bueno, pues nada, les hemos mandado al banquillo de la oposición, de momento. ¿Y Nacho? Yo soy Nacho Murgui y ahora soy segundo vicealcalde y... que lleva el área de coordinación territorial y relación con las asociaciones vecinales y ciudadanas, vaya, y concejal del Distrito de Retiro. Olé. Bueno, pues ya nos habéis contado un poco, bueno, Gabriel nos ha contado cuál fue el resultado de las elecciones en vuestros municipios. Bea ha dejado caer algo, una piedra en el camino, una piedra en una roca, diría yo. Pero bueno, sí. Y Nacho, bueno, contándoos así un poco... pues para la gente que no lo sepa o que no haya sido afectada directamente o que viva en una ciudad distinta y no le interese, por lo tanto, ¿cuál ha sido un poco el resultado y cómo ha sido todo este rollo de los pactos que ha habido, la investidura, etcétera? Así un poco resumido, tampoco hace falta extendernos brutalmente. Bueno, pues nosotros no hemos conseguido el cambio. Sí es verdad que el PP no ha conseguido mayoría absoluta, pero el PSOE consiguió 7 concejales, el PP se quedó con 10, nosotros los 5 que he dicho antes, y Ciudadanos ha sacado 4 y Izquierda Unida se ha quedado con 1. Se quedaron fuera ya los Verdes y UPyD, que no han sacado ninguno. Y ya digo que no hemos conseguido cambio, más que nada porque nosotros en las negociaciones sí estuvimos, llegamos, nosotros partíamos de 10 puntos básicos, 10 líneas rojas, en las negociaciones tanto con PSOE, con Izquierda Unida, no ha habido ningún problema a la hora de aceptar ellos los 10 puntos que les poníamos en la mesa. Pero la baza la tenía Ciudadanos. Uh-huh. Entonces, en un principio las negociaciones se suponía que iban bien, no había problema de ningún tipo, pero al final el resultado ha sido los 4 votos en blanco de Ciudadanos. Uh-huh. Con lo cual... El resultado es el... ¿Han apoyado a quien han apoyado? Vamos. Sí, se supone que no han apoyado, pero han apoyado. Ajá. Maldita sea. Bien, en fin. Y Nacho, bueno, cuéntanos, igual lo de Madrid ha sido más escuchado, ¿no? Y más sonado, pero bueno, el resultado al final lo conocemos. Cuéntanos un poco así cómo ha sido el asuntillo hasta el final. Bueno, en realidad nosotros teníamos... No habíamos marcado unas líneas rojas, así en el sentido de como límites, como sino que habían marcado unas prioridades en un principio que las había marcado la gente, ¿no? Había resaltado 5 puntos del programa relacionados con la emergencia social, con los desahucios, con la pobreza energética, con la alimentación, con el desempleo. Y luego, además, antes de conocer el resultado electoral, durante la campaña nosotros ofrecimos un pacto al resto de fuerzas políticas, también que tenían que ver con el combate contra la pobreza energética, contra la desnutrición, los problemas de desnutrición, de hambre, contra los desahucios y era pobreza, se me ha olvidado ahora, pobreza, desahucios, bueno, una serie de puntos, no pasa sí, nada, ¿no? Eran esos tres, no, no y hemos venido a pillar aquí a nadie de la mesa, tenemos esos lapsus y bueno, el caso es que entendíamos que esos eran nuestras líneas rojas y que bueno, que eso era las prioridades más importantes y tal. Cuando ya se sabe el resultado electoral, nosotros entendemos que no tenemos que ir a un pacto de gobierno con nadie, sino que bueno, que nosotros ofrecemos que vamos a presentar, se va a presentar Manuela Carmena a ser elegida alcaldesa, y el Partido Socialista es el que bueno, pues ofrece a hablar para ver en qué condiciones ellos podían apoyar eso. Y lo que se ha hecho ha sido un pacto de contenidos, ni siquiera de gobierno, un pacto de contenidos en el que no se han intercambiado puestos, sino que se han hablado de prioridades que tenían que ver con esto, con la emergencia social, y que tenían que ver también con el tema de la corrupción y de la participación ciudadana, pero eran cuestiones que aparecían en el programa formulados de una manera o de otra. Y ahora que ya, bueno, dime. Vale. Sí, que este lo cuento. Bueno, como tú ya habías contado ya, no sé, ya has contado los resultados. Sí, no, pero bueno. Le tocaba, por favor. Te está poniendo una carilla y dice que deja de intervenir a compañero. Que yo soy de hablar, No, por el tema de los acuerdos y tal, que en Móstoles la suerte, la historia es que nosotros ya teníamos decidida cuál iba a ser nuestra posición en función de los resultados que salieran, y de hecho lo estuvimos contando durante toda la campaña. Nosotros si éramos la primera fuerza del cambio, por decirlo así, seríamos gobierno, y si no lo éramos, seríamos oposición. Apoyaríamos la opción que permitiese que el Partido Popular desalojase la alcaldía siempre y cuando estuviera sujeto a contenidos concretos. Y entonces, pues nada, 48 horas después del día de las elecciones, pues dimos una rueda de prensa y lo anunciamos. Sí que decir que el motivo por el cual no fuimos la primera fuerza de cambio fue la existencia de una papeleta fantasma, como ha pasado en otros municipios, llamado Ganemos, de un Ganemos falso, que además llevaba en la papeleta impresa la leyenda "Sí se puede", con una intencionalidad bastante clara, y que además, bueno, pues rascando quiénes son las personas que estaban detrás de eso, pues nos encontramos a un personaje bastante siniestro de la historia política de Móstoles, que fue concejal del PSOE, se pasó al grupo mixto, pactó con el PP, casualmente en la época de Tamayo, y finalmente acabó en UPyD, intentó entrar en Podemos. En Podemos se le rechazó vía garantías democráticas porque tenía negocios un tanto truculentos con un personaje llamado Jesús Calvo, imputado en el caso Gürtel, y esta gente es la que estaba detrás de una papeleta en la que ponía "Sí se puede", que nos roba 5.000 votos, impide que tengamos dos concejales más y que superemos en 3.000 votos y en concejales al Partido Socialista. Entonces, pues nada, viendo este planteamiento, nosotros planteamos que nos íbamos a la oposición, que plantearíamos acuerdos programáticos con carácter semestral, que pasados los 6 meses el gobierno tendría que hacer una rendición de cuentas pública con participación de la gente, donde se viese el grado de cumplimiento de esos acuerdos, y eso sería lo que haría que se renovase o no la confianza en ese gobierno. Dale, sí, te veo inquieto. No, yo estoy tranquilísimo, estoy totalmente zen. A lo largo del programa vamos a ir desgranando distintos aspectos de todo este proceso, que yo creo que ha sido muy complejo, además muy rápido y todo esto, pero yo la primera pregunta que os quería lanzar para entrar en materia, ¿no?, para ir tratando los distintos aspectos que ha tenido todo este proceso, la primera es, yo creo que ha habido algunas reacciones, ¿no?, un poco peculiares, ¿no?, a toda esta apuesta institucional, municipalista. Yo, vaya por delante, yo no voto, yo soy un abstencionista patológico, pero eso no me impide ver que yo veo a mucha gente, no sé si mucha, por lo menos demasiada, dentro de los movimientos sociales, ¿no?, y antiguos compañeros de viaje, etcétera, que casi tienen más ganas que esto salga mal que la propia derecha. Es decir, no solamente es la hipercrítica, es decir, bueno, a lo mejor dentro de 100 días, pues yo qué sé, pongo a parir a Murgui porque he hecho una serie de cosas que me parecen espantosas, pero bueno, no sé, vamos a darle 100 días o lo que sea, o en Móstoles o en Alcorcón, pero yo creo que desde el minuto cero ya hay gente como un poco mosqueada. ¿Es una percepción mía que hay bastante gente así, o es poca pero hace mucho ruido en redes sociales? ¿Cómo habéis percibido vosotros y vosotras, ¿no?, desde que en gran medida, pues, de todo este proceso, que yo creo que de alguna manera, no sé si estaréis de acuerdo, se inicia con el 15M, los distintos estadios intermedios, mareas, el cómo se dispara el tema de vivienda, incluso el rodeo al Congreso, etcétera, hasta llegar a la puesta del asalto institucional o como lo queramos caracterizar, ¿cómo valoráis, no?, estas reacciones, sobre todo eso, ¿no?, esa negatividad que parece que también planea en el ambiente? Hombre, yo personalmente creo que hablamos muy a menudo desde nuestros ámbitos activistas y de los movimientos sociales de los prejuicios siempre hacia afuera. Hablamos de los prejuicios de los demás y no miramos un poco hacia adentro. Y en el mundo activista, en el mundo de los movimientos sociales, en el mundo de la izquierda social, hay prejuicios apuñados. Y yo creo que esto es un reflejo de eso. Hay gente que tiene un análisis previo, que no se trata tanto de que la realidad le dé la razón o no, sino que independientemente de eso, pues está esperando que pase cualquier cosa o que pongas mal una coma para hacer una crítica un tanto así. Yo creo que hay críticas, o sea, que hay que vigilar, que la gente tiene que empujar, que los movimientos sociales tienen que estar encima de las candidaturas y que no hay que perder el espíritu crítico, pero sí que creo que es cierto que hay gente pues que tenía unas determinadas tesis que son contrarias a la participación institucional, está en su perfecto derecho, pero que a veces las críticas o la forma de criticar no responde tanto a un hecho objetivo como a un prejuicio previo. Bueno, yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que sí. Siempre hay gente que va a estar criticando, o sea, a nosotros, a cualquiera. Y luego, encima, lo que es en redes sociales, sabes que es facilísimo andar criticando, ya sea con tu cuenta o inventándote una. De hecho, puedes criticar hasta estando dentro del mismo partido, del mismo movimiento. O sea, yo creo que eso es una cosa con la que tienes que contar siempre, con la que tienes que jugar siempre. Y realmente yo creo que tiene su lado hasta bueno, casi. Porque si eres capaz de seguir adelante a pesar de todas esas cosas, yo creo que te viene muy bien, es una experiencia bastante, bastante buena. Y ya digo, yo en el caso nuestro, que sí hemos tenido algunas trabas, creo que nos ha reforzado muchísimo. Murgui, a ti que te van a llamar de todo menos guapo, ¿cómo afrontas todo esto? Guapo me han llamado también, ¿eh? Lo sé. Pero yo creo que la crítica siempre duele y siempre ayuda también, ¿eh? Hay un elemento de la crítica que es ese que tiene como de profecía autocumplida, ¿no? De ya te lo decía yo, y además, como ya te lo decía yo, voy a hacer todo lo posible por tener razón y a poner palos en la rueda, etcétera, etcétera. Pero que hay que aprender a vivir con eso también. O sea, no podemos refugiarnos en eso para decir, oye, cuando tú asumes determinadas responsabilidades y determinado papel, asumes que te van a dar collejas. Y va con eso. Y además lo asumes porque vienes de eso también. Porque si estamos aquí es porque en su momento asumimos una acción de crítica, de fiscalización, etcétera, etcétera, que a veces se puede hacer con más acierto, con menos acierto, pero yo creo que esa desconfianza en las instituciones, ese estar continuamente mirando con lupa, está bien. En estos casos, claro, las expectativas son muy altas y estamos todos como muy impacientes porque pase algo que demuestre que ha habido un cambio, ¿no? Y entonces yo entiendo que también que viene de ahí. Y luego hay críticas más malintencionadas, así tal, pero que yo creo que son muy minoritarias. Otra cosa es que hagan mucho ruido, pero que son muy minoritarias, ¿no? Vamos, ahora que ya hemos empezado a hablar, estamos ya metidos en harina y tal, voy a desquitarme. Voy a daros una de arena, o sea, una de cal antes de los esparsos, habéis dejado una cara diciendo esto qué mierda es. Vamos a poner un temazo ahora. Y seguimos con el tema del cambio. Y esta canción era imprescindible. Supongo que cuando piensas en una lista musical que tiene que hablar de cambio, hay dos canciones que te vienen a la cabeza. Solo vamos a poner una porque no va a ser demasiado evidentes. Y esta es la primera, el famoso tema A Change Is Gonna Come de Sam Cooke. Es calidad, amigos. He visto sonrisas y todo antes de que se escuche. Maravilla. El caso es que Sam Cooke, pues bueno. Dale el botón de aplausos, Juancar, por favor. Se lo merece. Eso es que Sam Cooke, del cual ya hemos hablado aquí en Barrio Canino y además bastante extensamente, tipo, pues bueno, fue a un concierto de Bob Dylan y bueno, se flipó bastante, ¿no? Oyéndole cantar el Blowing in the Wind, y decía Sam Cooke aquello de, bueno, ¿cómo es posible que un blanco haya hecho la canción más emotiva que critica los prejuicios raciales en Estados Unidos? Esto no puede ser, tengo que hacerlo yo mejor. Y se puso al tema. También es cierto que a Sam Cooke en aquella época le ocurrieron un par de aspectos de su vida que, bueno, marcaron el tema de la composición de esta canción. Por un lado, era la muerte de su hijo de 18 años, bueno, que se ahogó accidentalmente en aquel mismo año. Y meses más tarde, en el 8 de octubre del 63, Sam Cooke y su grupo, esta anécdota ya la contamos, fueron arrestados por perturbación del orden público al intentar registrarse en un hotel que era Whites Only, ¿no? Un hotel solo para blancos, y el tipo se empeñó en registrarse allí. El caso es que, bueno, le detuvieron, y ambos incidentes dieron lugar a la canción que vamos a escuchar, A Change Is Gonna Come. Es una canción muy conocida, pero además supone un cambio también importante en la forma de componer tanto las letras como la música de Sam Cooke, ¿no? Pasar de un tema, un soul más rudo, a una cosa más... más que te toca la fibrilla, ¿no? No es tanto ahí de mover el esqueleto, sino como del corazoncillo. En cualquier caso, el verso final de la canción, viene así, traduzco de manera libre otra vez, ha habido veces en las que he pensado que, bueno, que esto no podría durar para siempre, pero ahora creo que puedo continuar. Ha sido mucho, mucho el tiempo que ha pasado, pero ahora pienso que el cambio va a llegar. Sam Cooke. In a little tent, oh, and just like the river, I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die, 'cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. And I go downtown. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother, and I say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my knees. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Bueno, Tanino, Tanino, Tanino. Bueno, Sam Cooke subiendo un poco el nivel de la música de un poco. Bueno, un poco, un poco. Hemos desbordado. Hemos quedado que íbamos de menos a más. Bueno, este, guardamos para la siguiente. Hasta que no suene algo punky no se va a callar callado, de verdad. Es que estoy viendo la siguiente, no la otra que viene. ya. Bueno, seguimos aquí en Barrio Canino con Nacho Murgui, Gabriel Ortega y Beatriz Iglesias, de Ahora Madrid, ganar Móstoles y ganar Alcorcón respectivamente. Habíamos dicho que teníamos alguna pregunta específica para Bea, y esta es una de ellas. Hemos hablado, ¿no?, de en Móstoles, en Madrid, ha habido cambio tal, y decía, vea, no ha habido cambio en Alcorcón. Cambia en Valencia, cambia en mil sitios, ¿no? ¿Y qué pasa con Alcorcón? Hemos hablado, hemos ido a veros a Alcorcón allí, hemos notado lo que pasa, pero no habéis conseguido. ¿Qué es ese? ¿Está maldita la ciudad? ¿Es maldito el alcalde? ¿Qué es lo que está maldito allí? Sí, gracias. Así no tengo que decirlo yo. No, hombre, en Alcorcón realmente hablas con la gente y sigue habiendo mucha gente que no... Yo no sé si es que son ciegos, sobre todo mucha gente mayor, les están dejando que no, sin pensiones, sin casas, y aún así siguen pensando lo mismo, siguen votando lo mismo. Y lo primero que te dicen siempre es que tú lo único que pretendes es pillar un sillón y hacer lo mismo que los demás. Entonces, hay mucha gente que sí es cierto que no atienden a razones. Pero vamos, de todos modos, no sé, yo creo que sí van a cambiar algo las cosas. De momento ya digo que el PP no ha conseguido mayoría absoluta, con lo cual lo va a tener más complicado. Y nosotros, desde luego, vamos a seguir luchando y peleándonos día a día en los plenos para no dejarles pasar ni una. ¿Tú sueñas con David Pérez? Por la noche, con pesadillas. ¿Quieres decir pesadillas? No, he dicho sueños. No he dicho. ¿Qué pregunta tan dolorosa? No, yo, mira, por suerte duermo muy bien, con lo cual no se me aparece por las noches. Yo creo que es David Pérez el que sueña con toda la gente de ganar Alcorcón y con todos los movimientos sociales de Alcorcón, porque la verdad es que esas cosas tan maquiavélicas que se le ocurren muchas veces necesita mucho periodo de reflexión. La verdad es que sí. Sí. El otro día salió en la tele Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, y... Ah, eso es que me sonaba, no caía, joder. Pues hay quien no lo sabe todavía, ¿no? Bueno, total, que una de vuestras medidas era poner todos los meses para paralizar los desahucios de primera vivienda. Cuando lo preguntaron sobre esto, ella dijo que ya no puede paralizar una orden judicial. ¿Qué vais a hacer en relación con los desahucios? Para ti y para el resto de los que estáis invitados. Eso es evidente. Un ayuntamiento, un alcalde no puede paralizar una orden judicial. Eso, bueno, lo sabe todo el mundo. Otra cuestión es que un ayuntamiento lo que no puede hacer tampoco es mirar para otro lado cuando hay cientos de desahucios y cuando sus vecinos se quedan en la calle. Y sí que tiene, a pesar de lo que nos llevan diciendo mucho tiempo y a pesar de los intentos que ha habido a nivel pues del gobierno central, etcétera, etcétera, de quitar competencias a los ayuntamientos, sí que aún hay muchas herramientas y muchos instrumentos que permiten a los ayuntamientos tomar iniciativas que van encaminadas, por eso decimos poner todos los recursos municipales, ¿no?, en esta dirección. Se pueden hacer muchas cosas. Una de las cosas que se pueden hacer es, por ejemplo, coordinar los servicios sociales con los juzgados, no para detener no para parar el desahucio, la orden judicial, pero sí para aplazarlo en virtud de un informe social que entregan los servicios sociales y que te dicen, no, mira, es que la situación de esta familia, si la dejas en la calle, es esta. Hay niños que están escolarizados en la zona, o otras circunstancias que permiten al juez decir, bueno, pues hay un aplazamiento, y en ese aplazamiento el ayuntamiento ya puede tomar medidas para buscar una alternativa habitacional. Si además esa coordinación se produce antes, de modo que cuando llega la orden, cuando va a salir la orden del juzgado de desahucio, meses antes, etcétera, etcétera, cuando empieza el procedimiento, ya se avisa a los servicios sociales, ya se avisa a la familia afectada, etcétera, etcétera. Bueno, a la familia afectada se le tiene que avisar, pero también a los servicios sociales. Pues ya las medidas que vas tomando para prever esa situación y darle una salida son otras. Es algo muy sencillo de hacer. De hecho, este trabajo se ha hecho desde la sociedad civil organizada hasta ahora muchas veces. Muchos desahucios se han aplazado, se han parado así. Y luego ha sido, o sea, lo que ocurre es que se tiene que poner a trabajar la institución. Hasta ahora la institución no trabajaba en esas condiciones, a no ser que fuera muy espoleada por la gente, ¿no? Pero sin ánimo de crítica, seguimos un poco parcheando el problema, porque claro, al final una persona se tiene que marchar de su casa con su familia o sola, me da igual, todo lo que supone trastorno, tiene que seguir pagando la hipoteca. Claro, eso es un parche. Es que ese párrafo, esa idea de tener los desahucios, es un parche del problema. Porque el parche del problema, o sea, la solución al problema de tener los desahucios está en la ley hipotecaria, está en una política de vivienda pública que hubiera ido más allá de incentivar o de estimular el mercado inmobiliario, está en otras medidas que algunas sí son de carácter municipal y que se pueden ir incorporando a medio y largo plazo y otras son de carácter estatal y requieren que el cambio institucional se extienda más allá de los ayuntamientos. Aquí para el resto de la mesa, por favor, también la pregunta, ¿no? Con el tema, ¿cómo vas a manejar el tema de desahucios? Luego vamos también con el tema de parcheo y distinto tipo de medidas, que yo creo que es muy interesante, y yo creo que también la gente tiene un poco como de ganas, ¿no?, de escuchar ese tipo de debate. Bueno, en Móstoles lo que hemos hecho, o lo que vamos a hacer, porque evidentemente de momento ha habido poco tiempo, pero sí que estamos trabajando ya conjuntamente junto con gente que participa en la Asamblea de Vivienda de Móstoles, en la Asamblea de Estos Desahucios, junto con una compañera profesora de la Universidad Rey Juan Carlos I, doctora en urbanismo, que ha colaborado en nuestro programa y así, y estamos trabajando en un proyecto que presentaremos la semana que viene al alcalde y al concejal de urbanismo y vivienda para una oficina por el derecho a la vivienda, donde se atienda, pues, por un lado, a la población que ha padecido desahucios para buscar alternativas habitacionales, que son 2.592 familias en los últimos 4 años en Móstoles, como personas sin hogar, que tenemos un mínimo de 70 personas en esa situación, como gente que está en riesgo de padecer un desahucio. Hay un instrumento muy interesante en Móstoles y es que tenemos el IMS, el Instituto Municipal del Suelo, que es el que gestiona todo el parque de vivienda pública de Móstoles. Entonces, ha habido una primera parte interesante y es que se ha conseguido paralizar operaciones que estaba llevando a cabo el Partido Popular de intentar vender bloques enteros de vivienda pública a empresas privadas, como ha sucedido en Madrid con fondos buitre y así, y la intención es liberar una parte importante de esas viviendas que tiene en su poder el Instituto Municipal del Suelo para alquileres sociales. O sea, nosotros lo que creemos que sí que se puede trabajar desde el ámbito municipal son las alternativas habitacionales. Por otra parte, ya le hemos pedido tanto los dos grupos que forman el gobierno, PSOE e Izquierda Unida, como los que le apoyamos desde la oposición, Ganar Móstoles, una entrevista a la jueza decana para tratar el tema de los procesos judiciales que hay, intentando ver, antes de que se produzca la orden de lanzamiento, pues si entre la institución y se pueden llegar a acuerdos para intentar evitar que el proceso se complete y se llegue a la situación dramática de una familia expulsada. También hay un acuerdo entre los tres grupos para que la Policía Municipal no sea parte de los desahucios de mostoleños y mostoleñas en función de la obligación del gobierno municipal de garantizar la paz entre los vecinos, y también va a haber un papel de mediación activa bastante importante con las entidades financieras, porque sí que tenemos controlado que hay un parque de 3.000 viviendas que pertenecen a entidades financieras y constructoras, pero fundamentalmente entidades financieras, para, en fin, sacarlo a alquiler social. Les vamos a intentar animar implementando un tratamiento impositivo concreto para las viviendas vacías que estén en poder de entidades financieras. La compañera, pues, no te escapes. Pues nosotros tenemos que proponer una alternativa habitacional y nosotros tenemos en Giasa, por ejemplo, que aunque está en proceso de liquidación, lo que decía el de los alquileres sociales, pues exactamente igual. En el Ensanche Sur hay, ni se sabe, las casas vacías, que bueno, ya sabes que una casa vacía es una casa que se va viniendo abajo, y creo que son medidas que se deben tomar. Entre otras cosas, una de las principales... uno de los principales problemas que tenemos es el rescate popular, que son desahucios, y en el caso, bueno, en el caso de Alcorcón no, en el caso de la mayor parte de los municipios, los comedores escolares, por ejemplo, que nosotros es un problema que tenemos también, y son de las cosas principales que tenemos que mirar. Una bueno, sí. otra cosita, porque sí. Hubo un pacto, se supone, con Ciudadanos del PP para hacer una oficina antidesahucios. Nosotros llevaremos las propuestas a los plenos para que desde esa oficina antidesahucios se encarguen de hacerlo también, por supuesto. Oficina antidesahucios de sedes pagadas en B, ¿no? Como la de Génova, por ejemplo. Imagino que será una cosa así. A ver, bromas aparte. Yo creo que una de las... aquí hablo a título estrictamente personal, ¿no? Pero creo que a lo mejor compartido con algunas personas. Yo creo que, por lo menos para mí, ¿no? De lo más incomprensible de la campaña tal y como se ha enfocado, ¿no? De todo este nuevo proceso de los de Ahora Madrid, de Ganemos, toda la historia, era un mensaje que para mí era un poco difícil de procesar. Porque, por un lado, se está hablando de lo inevitable que era de afrontar este proceso, que ahora era el momento, que era irrenunciable. Pero por otro lado también poner los pies en la tierra, como decir, bueno, lo extremadamente limitado de lo que es la acción a nivel municipal, ¿no? Y que, bueno, pues evidentemente pues no se puede conseguir la revolución en dos días con todo esto. Entonces, realmente, para vosotros y para vosotras, ¿cuál es explícitamente el margen, ¿no? Es decir, si estamos hablando que hay que asaltar las instituciones, pero realmente esas instituciones pues tienen unas limitaciones evidentes, ¿cuál es el margen y por qué os parece tan interesante ese margen de campo de juego? Hemos hablado de los desahucios, pero podría haber... No vamos a hablar solo de vivienda, ¿no? Porque a mí reconozco que el viviendacentrismo que viene desde el 15M me hastía un poco. Ya hemos hablado de los desahucios, pero ¿hay otro campo de actuación donde también se pueda articular desde las instituciones, desde el municipalismo? Y para vosotros y vosotras, ¿cuál sería el más interesante? ¿Quién quiere empezar? Para mí, muchísimos. Quizá porque siempre he participado en estas cosas desde el punto de vista del municipalismo. Es decir, el movimiento vecinal, que es de donde yo provengo, digamos, siempre está muy ligado a la cosa local, ¿no? Entonces, en los escenarios o los posibles espacios de participación ciudadana, de articulación, de procesos de participación ciudadana que sean realmente vinculantes, donde se dé poder a la ciudadanía para decidir sobre cómo asigna y dónde asigna determinados recursos, se pueden dar en el ámbito municipal. Hablo de que si se da una descentralización de los presupuestos municipales y se llega a proporciones que no son irreales, es decir, que en esta ciudad ya se dieron en su momento, cuando los primeros ayuntamientos democráticos, donde las juntas municipales gestionaban el 25% del presupuesto. Si tú articulas junto a esa descentralización unos espacios de participación ciudadana vinculantes, reales, eficientes, eficaces, donde la gente pueda participar y además esa participación sirva para algo, no considere que esté perdiendo el tiempo, yo creo que ya es un margen importante para articular un cambio en la dirección democrática, digamos. Pero no solo eso, o sea... Ya... Pues es una cuestión, digamos, casi formal, procedimental, ¿no? O sea, ¿qué objetivos hay, ¿no? Aparte, claro. aparte de la descentralización, que está muy bien, pero la descentralización, de alguna manera, es una cuestión, si me apuras, burocrática, que en realidad no lo es, ¿no? Sí, no, claro, pero es... Pero claro, descentralización, ¿para qué? He puesto ese ejemplo, para acercar a la gente, para poder acercar a la gente los recursos y los espacios de poder para asignar esos recursos. Es decir, y eso es donde reside también el poder, ¿no? Es decir, bueno, tenemos estos recursos materiales entre todos y los vamos a dedicar en esto en lugar de a esto. Y eso tiene muy poco de simbólico, digamos, ¿no? Eso es material, es muy práctico y te afecta a la vida cotidiana y a la vida real. Es decir, poder, si pudiéramos llegar a la situación en la que decidimos, bueno, el presupuesto municipal aquí en el distrito, ¿qué hace falta? Y los vecinos pudieran articular esa expresión de esas necesidades y decir, bueno, pues aquí primero hace falta antes un centro de salud que un centro comercial. Entonces, bueno, pues esta parcela de terreno no la va a poder ceder el ayuntamiento a una empresa privada para que haga un centro comercial, sino que va a tener que hacer un centro de salud. Lo pongo como ejemplo, ¿eh? Se me ocurren muchas otras cosas. Es decir, por ejemplo, la gestión privada de los servicios públicos, ¿no? Es más cara y es más ineficiente. Tiene que ver con la vida cotidiana, con cómo paseamos por la calle, con la calidad de nuestra vida, la basura, la recogida de basura, la suciedad de las calles, el alumbrado, con la seguridad. Yo hace poco pasaba por aquí, por la calle Gandía, o sea, a dos calles de aquí, y te encontrabas con que había un andamio, dos contenedores de reciclaje, las farolas apagadas y una montaña de basura entre los andamios y tal, tapando la acera. O sea, si eres una persona mayor, eso es inseguridad ciudadana. No, otras cosas también, pero eso es inseguridad ciudadana. Si hubiera una contrata, si hubiera un servicio de limpieza eficiente, un servicio de alumbrado eficiente, qué casualidad que están afectados por los contratos integrales estos que entraron en vigor en diciembre y que externalizaban, como decían entonces, los servicios públicos, pues si eso hubiera sido de otro modo, perdón. Yo... No, bien, bien, mira, que fuera sacando... No, es verdad, es verdad. Yo... No, me consta que es una pregunta hiperamplia, pero bueno, el tema de tiempo. Yo varias cosas. A nosotros, algunas de las respuestas nos las ha ido dando la gente, ¿no? Por ejemplo, en Móstoles existe el Centro Social Ocupado La Casica, que tiene 17 años de vida, y recuerdo, pues, el día después de las elecciones, que lo primero que hicimos fue acudir a la Asamblea de Vivienda, perdóname, de Stop Desahucios. ¿Lo ves? A poner el grupo municipal pues a disposición de la Asamblea. Se reúne en la casica y hablando con compañeros de allí nos decían: joder, a nosotros con que no nos molesten, con que no nos agredan, entonces pues si sirve la vía institucional para que las instituciones no estén en la permanente agresión a los movimientos sociales, a las entidades ciudadanas y vecinales, yo creo que solo por eso ya vale la pena. Luego hay otro elemento, mira, nosotros hoy, por ejemplo, hemos tenido un encuentro con trabajadores de una fábrica de Móstoles que llevan más de 20 días en huelga indefinida, los trabajadores de Cool Air, lo digo así separado porque junto suena muy mal, y les decíamos: mira, nosotros nos hemos comprometido a no cobrar más de 3 veces el salario mínimo interprofesional, pero estamos en minoría, hay un excedente económico que vamos a destinar a proyectos, ¿no? Entonces, os proponemos que hagáis un festival, pues ya llevan 20 días, la moral empieza a resentirse. No han estado estableciendo una caja de resistencia desde el principio, entonces nosotros le hemos dicho: bueno, pues formar tal, y el excedente de nuestro primer va para la caja de resistencia de los trabajadores de Cool Air. Yo creo que eso pues también suma. De todos modos, lo que quería decir fundamentalmente es que me da la sensación que generalmente afrontamos este debate siempre planteando la disyuntiva de o lucha social o lucha institucional. Y yo creo que... lo bueno sería intentar conseguir la cuadratura del círculo y que la lucha social alimente la lucha institucional y la lucha institucional alimente la lucha social, porque creo que son dos elementos que se necesitan y se pueden fortalecer mutuamente más que estar en permanente conflicto. Antes de pasar a la siguiente canción, una pregunta un poco breve. Yo quería hablar un poco también, como hemos oído hablar muchas veces en los medios de comunicación, de la herencia recibida, joder, que también ahora se puede sacar el tema. Es un temazo. y era solamente, sobre todo por una cosa que comentaba ahora Nacho Murgui, porque me estaba... Se han revuelto las sillas los tres, ¿eh? O sea, la herencia recibida, se han puesto malos. No, sobre todo tiene que ver con algo que ha dicho Nacho, ¿no? Porque me acordaba de los compañeros que estuvieron por aquí hace unos cuantos programas, compañeros de la limpieza viaria, jardineros del Ayuntamiento de Madrid, y que llevan mucho tiempo en lucha, y que ellos hablaban de una creación en aquel momento, estoy hablando ya casi de hace un año, de la creación de una plataforma vecinal de trabajadores, que además estaba también apoyada en aquel momento por asociaciones de vecinos, asambleas de todo tipo, y que pedían la remunicipalización del servicio de limpieza viaria, de jardinería y demás. Por eso hablo de la herencia recibida. O sea, ha habido un desmantelamiento de los servicios públicos en estos últimos 4 años y en los anteriores, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, durante 2 décadas. Esto ahora mismo, ahora que habéis podido desde ahora Madrid conseguir gobernar ahora, al menos durante 4 años, el Ayuntamiento de Madrid, ¿esto es revertible? Y esta pregunta la hago extensible también al deterioro que ha habido en Móstoles, en Alcorcón Salto, porque como todavía no estáis ahí, pero bueno, en Móstoles también se podría hablar mucho de esto. Hay cosas que sí y hay cosas que hay que verlo. Es decir, hay un marco legal al que te tienes que sujetar, y esta gente también ha tratado de dejar las cosas atadas y bien atadas, y ha firmado contratos y compromisos que duran mucho tiempo, y quizás revertirlo sería muy complicado. Ahora bien, también es evidente que el servicio al que se han comprometido a dar las empresas en esos contratos, en muchos casos, no se está dando. Y entonces habrá que ver si hay un incumplimiento de contrato, y entonces si realmente esos contratos se podrían revertir. Y en cualquier caso, lo que hay que garantizar como ayuntamiento es que esos servicios se están dando. Es decir, que los madrileños y las madrileñas estamos pagando por una limpieza y entonces se limpia la calle. Estamos pagando por un alumbrado y entonces se alumbra la calle, etcétera, etcétera. Habría que ver si en esas condiciones también a esas empresas les interesa seguir con esos servicios, porque igual han dado unas ofertas tan temerarias y tan tal, contando con que iban a poder, bueno, pues no cumplir con esos contratos. Eso hay que verlo y hay que ponerlo sobre la mesa. Y luego hay otros contratos, es decir, que no todo está tan atado y bien atado. En algunos casos está atado y habrá que ver de qué modo y si se puede desatar. Y en otros casos, puede resultar más fácil revertirlo. Desde luego, si hay voluntad política de hacerlo, yo creo que hay que empezar a andar el camino, intentarlo y ver las posibilidades. Decían que en el Ayuntamiento de Madrid, perdón un segundito nada más, decían que en el Ayuntamiento de Madrid con el tema de la jardinería y tal, y de la limpieza de Madrid, si rescindíais el contrato teníais que pagar un multón bastante importante. ¿Sabéis algo? ¿No sabéis nada? Si no hay un incumplimiento de contrato, probablemente, pero si hubiera un incumplimiento de contrato, no. Entonces, eso es lo que hay que ver, porque yo cuando voy por la calle, o sea, yo acabo de una semana ahí, pero yo en la calle, o sea, yendo de aquí a mi casa, llevo 43 años y veo que está más sucia que casi nunca. Entonces, bueno, habrá que ver lo que está ocurriendo con lo que pagamos, ¿no? Claro, yo creo que siempre hay resquicios desde los que se pueden. En Móstoles, por ejemplo, tenemos la experiencia de Cofeli, que es una empresa en torno a la que gira gran parte de la trama púnica, que ya ha provocado, bueno, pues que algunos concejales del anterior gobierno entren en el auto de instrucción del juez Velasco por la puerta grande. Y entonces, esta empresa tiene, aparte de la concesión del mayor contrato que ha hecho el Ayuntamiento de Móstoles por 73 millones de euros, ya 3 expedientes abiertos por incumplimientos. Entonces, es una empresa que tiene una partida presupuestaria de 5 millones de euros para labores de mantenimiento que están haciendo trabajadores municipales. Es una empresa que se ocupa del servicio de calefacción de los colegios y en Móstoles en el invierno hemos tenido, no me acuerdo exactamente el número de colegios, pero un buen puñado con la calefacción cortada en pleno invierno, con quejas por todas partes de las AMPAs y demás. Es la empresa que se encarga del mantenimiento de las piscinas de los polideportivos, y en uno de los polideportivos de Móstoles, el polideportivo Las Cumbres, pues hace aproximadamente 2 meses salieron todos los bañistas verdes y ha habido denuncias por posibles problemas de salud sobre la piel. Además de algunos elementos más, quiero decir, muchas veces nos presentan esto de no, es que esto es intocable porque hay tal, y hay contratos que están viciados de nulidad y hay contratos que incumplen sus compromisos porque, como ha comentado Nacho, en el pliego de condiciones pues lanzaron unas condiciones tan a la baja que luego no pueden cumplir, pero cuentan con que aunque no lo puedan cumplir nadie les va a reclamar nada. Eso se ha acabado, ahora sí se les va a reclamar. Y además, perdón, hay contratos que vencen ya, ¿eh? O sea, que es que a veces nos han mostrado una realidad en la que parecía que todo estaba perdido ya y tal, y no sé qué, y que va. O sea, hay muchos contratos de escuelas infantiles, de gestión de pistas deportivas, etcétera, que vencen ya o que vencen el año que viene. O que, entonces, si algo de informática me avisáis, por favor, que no me interesa. Bueno, yo voy a continuar y a subir el listón musical más aún, y además viene muy al pelo esta canción con todo lo que estamos hablando. Aquí en el Canino hemos hablado, aquí en la radio y fuera también, y con cervezas y en el parque, y en bastantes momentos nos hemos recreado en el momento en el que se popularizó la canción que vamos a escuchar ahora. Corría el año 1980 y Yellow Biafra, cantante de los The Kennedys, presentaba su candidatura a la alcaldía de la ciudad de Los Ángeles. Curioso paralelismo. Los vídeos promocionales que Yellow Biafra montó para la campaña electoral, pues son dignos de verse, están por ahí por internet, buscarlos y ver. Yellow fue el primer Carmena. Sí, pero es más feo, la verdad. Bueno, en fin, los vídeos, ya os decía, promocionales son dignos de verse, porque salía Yellow Biafra ataviado como un exterminador de plagas, se colaba en los jardines de las mansiones de Beverly Hills con este aparato, ¿no?, de fumigar, así esta pistola, se va echando, ¿no?, así como un liquidillo. Que pone, y al grito de acabemos con la riqueza empezaba a rociar todas las piscinas, los setos y todo de las mansiones de Beverly Hills, ¿no?, con una cámara que le seguía, iba saltando de seto en seto ahí, de mansión en mansión. Y ese era el vídeo de la campaña electoral de Yellow Biafra. El caso es que a la población aquello le debió hacer gracia, y en las encuestas previas a las elecciones pues se perfilaba ya directamente como el siguiente alcalde de Nos lo tenías que haber contado antes esto. Eso es la centralidad del tablero. En fin, la contracampaña, como os imagináis, pues no se hizo esperar, y bueno, la oposición conservadora inundó los medios de comunicación y los tabloides. Le sacaron las maquetas y lo hundieron. con el tema de el tema que vas a escuchar, California Uberales, y allí con este tema acusaban a Yellow Biafra y a los de Kennedy de filonazis, ¿no? Entonces la gente dijo, ¡oh, es nazi! Entonces no le votamos. Las encuestas cayó brutalmente Yellow Biafra. Al final, pues efectivamente no ganó la alcaldía, pero la canción que quedó llena de referencias a un hipotético gobierno en la letra, que habla completamente de un hipotético gobierno hippie fascista dirigido por una plataforma de economistas budistas, esto es lo que dice la canción, que pretenden gobernar el mundo, ¿no? y empezaban gobernando California. En fin, esta canción tuvo una notoriedad que aún conserva y que nos recuerda cómo se la gastan los poderes mediáticos. California, Uberales. Barrio Canino. Yo confiaba en ti, doctor Harry, sabía que podías poner buena música hoy aquí y traer un temazo. Aunque hayas dicho que era para la alcaldía de Los Ángeles y era la de San Francisco. No, me reafirmo. ¿Era Los Ángeles? Los Ángeles. Entonces yo estaba equivocado. Beverly Hills, tío. Joder, 90-210. ¿Lo veis de serie? Claro. Brandon Brenda. Bueno, por cierto, veo cada vez tenemos aquí menos municipalistas, se van yendo, yo no sé qué pasa, aquí hay mucho tránsfuga, y encima veo aquí a María ocupando el escaño. Un escaño. Entonces, María, ¿qué quieres decir de tu escaño, por favor? A ver, es que se me ha ocurrido una pregunta para Ganemos Madrid. Antes Gabriel ha dicho que... Ganar, ahora Madrid. Ahora Madrid. Es que tengo un lío con el rollo este de tantas cosas. Ellos también. Vaya tela, madre mía. Guanyem Madrid. Vale. Guanyem en común. Sí, a veces dice hechos contra Madrid, cosas así. Habla, por favor, habla. Hablaba de que la policía querían hacer algo... no sé, algo entendido que querían hacer algo relacionado con que la policía no vaya a un desahucio. ¿Qué va a pasar en Madrid? Porque Carmena también dijo algo con que iban a estar la policía identificada. Habéis hablado sobre el tema de si la policía va a seguir yendo a los desahucios, qué va a pasar en las manifestaciones, qué va a pasar con los montajes policiales. ¿Habéis hablado de esto? ¿No? Me imagino, bueno, la pregunta se circunscribe a qué es lo que va a pasar con la policía municipal. Claro. Hasta sí, porque ahora, entiendo que no tenéis claro, no sobre más, la nacional, no, ¿no? Hasta ahora lo que se está haciendo. La Guardia Real. lo que sí estamos planteando es que, desde luego, el papel de la policía municipal en los desahucios sea otro, completamente. Es decir, que no vayan furgonetas de antidisturbios, sino que vaya un. No sé cómo. Ahora hay que hablar de un número, ¿no? No, que no vayan a montar el número, sino que vayan un número y haga pues funciones más que nada de intermediación, si se puede, etcétera, etcétera, de ver que no pase nada, de intentar garantizar que no pase nada y punto. Y luego, la verdad es que es un tema particularmente complejo. En el Ayuntamiento de Madrid ha asumido Javier Barbero esa responsabilidad, que bueno, pues a mí la verdad es que me da bastante tranquilidad, porque yo de verdad es que reconozco que es un tema que me resulta bastante bastante ajeno. Con lo de los desahucios, lo que me preguntabas, eso, ¿qué va a pasar con los montajes policiales? Y pues eso, bueno, claro. Montajes policiales, manifestaciones donde sale calentita. Las manifestaciones, generalmente quien actúa en las manifestaciones es números la Policía de placa, Nacional. Que también decía. Sí, a ver, son temas amplísimos y sí, aparte que caen en delegación de gobierno, encima, que es el gobierno central, y también por dar un. Sí, por dar un. Que no sea solo un diálogo, también para dar un poco aquí de juego al. Sí, yo sé, como habla poco además, eso, está un poco coartado. Hablabais de la Policía Municipal, ¿no? Sí. Yo tengo que decir que me he llevado una sorpresa bastante agradable con los policías municipales de Móstoles, donde hemos encontrado, en fin, gente que estaba bastante contenta con lo que ha sucedido, con los cambios que se han producido y con gente que, bueno, pues que yo creo que tiene un ánimo bastante positivo. En Móstoles, ¿qué pasa? Está por un lado la policía municipal al uso, digamos, y luego está este invento fabuloso de doña Esperanza Aguirre de las Vescam, que necesitábamos imperiosamente. Hay que ir alguna por ahí, hace tiempo que dejo de verlas por la calle. Bueno, en Móstoles. Tiene guardados. Uy, sí, no se les ve. En Móstoles es donde más hay, al menos de. Están todos allí. Están allí todos concentrados, y además la Comunidad de Madrid incumplió su propio convenio. Había un convenio por el cual la Comunidad de Madrid se hacía cargo del 100% de las nóminas y del gasto asociado a este cuerpo policial, que la propia Comunidad de Madrid incumplió 2 años después y pasó de pagar el 100% a pagar el 45%, lo que en el caso de Móstoles supuso un gasto extra de más de 6 millones de euros, ¿no? Entonces, esta es la cuestión que estamos atacando en primer lugar, que la Comunidad de Madrid cumpla el convenio y se haga cargo de aquello que fue pues un invento suyo y que le corresponde pagar a ellos. Y en segundo lugar, yo creo que es muy interesante plantear, por ejemplo, las posibilidades que se nos abren de tener un debate social sobre el modelo policial que queremos tener en los municipios, porque estamos acostumbrados a un modelo policial de carácter represivo utilizado por las organizaciones políticas, sobre todo para perseguir a la disidencia, y no es el único modelo posible. Perdona, Gabri, pero es que según estás hablando me está viniendo a la mente una actuación de Quique Babas con Alfredo de Quimputriac diciendo: ¿os imagináis un mundo con policías de terciopelo y porras de peluche? Decía, sí. ¿Esto es lo que estamos hablando? Qué perverso, Quique Babas. Igual sería una buena manera de empezar, que las esposas llevaran peluche. Al igual que, a lo mejor sería bastante razonable que los municipales no llevaran pistola, ¿no? Es decir, si ni siquiera los bobbies en el Reino Unido llevan pistola, porque tienen que llevar aquí pistolas municipales, la Guardia Civil y cualquier, y hasta los guardias de seguridad, ¿no? Pues yo creo que quitando las pistolas a mucha gente, yo creo que nos ahorraríamos algunos problemas. Al ir un poco de lo que estamos planteando, por cierto, si nos dejamos algún hilo, algún fleco de alguna cosa que queréis comentar, ya sabéis, nos interrumpís y lo introducimos. Yo creo que ya queda muy poco para las próximas elecciones generales. Yo creo que es una cosa es cómo ha sido todo el proceso con vistas a estas elecciones municipales y a la comunidad autónoma. Desde vuestro punto de vista personal, porque entiendo que a lo mejor pues no vendréis con muchos acuerdos o con todo esto muy hablado, pero bueno, ahora que no nos oye nadie aquí con esta confianza que hemos establecido, ¿cómo veis, ¿no? La manera de encarar las próximas elecciones generales? Porque yo creo que es todo un temazo, y yo creo que incluso vuestros propios electores os lo van a preguntar en el día a día según se vayan aproximando, ¿no? ¿Cómo lo afrontáis? Aparte de, imagino, como diciendo, la que nos espera. ¿Quién mirad, habla? Mirad al micro, maldita sea. Por eso he insistido en, Madrid, en una jugada muy sucia. Sé que no traéis acuerdos, por eso os he interpelado a nivel personal. No, en Madrid sí que está todo acordado, ya sabéis. Ilústranos, por favor, ilústranos. No, yo la verdad es que es algo que se me... O sea, en este momento has dicho lo de las elecciones generales y casi me da un yello. O sea, digo... Claro, pero no queda mucho. Es verdad, no queda mucho. Es noviembre. Yo cedo la palabra a mi compañero de mesa, o a mi compañera de mesa, porque yo, o sea, en este momento sí que es verdad que es un tema que considero que es hiper importantísimo, por lo que hablábamos hace un momento, porque... No, te lo pongo más fácil, pero... vamos a ver. El proceso de Ahora Madrid, ¿no?, es extrapolable a un nivel estatal, de alguna manera, es decir, de desbordamiento de siglas, proceso participativo, etcétera, etcétera, o al menos sería deseable desde tu punto de vista, te pregunto a ti, como Nacho Murguí. Pues yo no sé si es extrapolable los resultados que ha habido, porque ahora hay mucha gente que dice, bueno, como ahora Madrid ha ido mejor que a Podemos, pues entonces lo lógico es que... Pero eso habría mucho que mirar y que discutir, ¿no? Yo no creo que sea del todo cierto que sean extrapolables los resultados. Yo sí creo que hay que articular los procesos de cambio político de manera que integren al mayor ámbito o al mayor abanico posible de sujetos y de personas, de colectivos, de iniciativas que están por el cambio. Y yo creo que hay que buscar esa fórmula. Pero no sabría concretar, no sé, me confieso que no sé cuál sería esa fórmula. De hecho, estaba preguntando a nivel personal, ¿eh? O sea, sí. No es una primicia para subir la audiencia, ¿no? No, yo a nivel personal creo que el debate sobre las generales, donde habría que ubicarlo, o donde a mí me gustaría que se ubicase, es cuál es el principal objetivo. En mi opinión, el principal objetivo tiene que ser ganar las elecciones generales. Y es más importante ganar las elecciones generales que ver qué parte del queso obtengo de las elecciones generales. Y entonces creo que habría que supeditar los pasos, las iniciativas que se tomen a ese objetivo principal. Entonces la fórmula que nos haga más fuertes, la fórmula que facilite más que se produzca ese cambio que es fundamental en el ámbito estatal, porque al final es donde realmente más puedes incidir en los cambios, en el ordenamiento jurídico, etcétera, etcétera, en abrir un horizonte de proceso constituyente a medio plazo, pues debería de ser ese, ganar las elecciones generales, más que ver qué porción del queso tiene cada cual. Compañera, pregunta fácil, ¿eh? Sí, yo es que después de haber escuchado lo que ha dicho Gaby, lo veo todavía más complicado aún. Acabo de cargar la confluencia, Gaby, que lo sepas. No, pues yo pensando que lo había arreglado el debate. A nivel personal, o sea, tú como pones tu pálpito, ¿cómo, no, cómo lo ves? Sí, yo estoy de acuerdo con él, que lo principal que hay que mirar, vamos, en el mismo caso que hemos hecho nosotros en ganar Alcorcón, y me imagino que el resto en el resto de los sitios, es sobre todo tratar de quitar como sea al PP, independientemente de quién vaya a ser el que vaya a estar ahí en su lugar. Se me ocurre que, bueno, en una entrevista muy reciente a Pablo Soto, el ahora responsable de participación y transparencia del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, él decía esto, voy a leer textualmente, decía: Podemos es una pequeña ola en un gran océano de cambio, que es la revolución democrática que está ocurriendo en España. Ya había empezado antes, pero el 15M fue el campanazo de salida. Podemos puede desaparecer y no pasaría nada. Y las apuestas municipalistas son otra ola, igual que el 25S y la Marea Verde y la Acampada. Lo que está ocurriendo es algo de mucho más calado. Es la constatación de un nuevo sujeto político y de una nueva disputa política en España. ¿Estáis de acuerdo con estas afirmaciones de Pablo Soto? Es que son muchas afirmaciones. Bueno, es que más o menos. Anda que no ha dicho cosas Pablo Soto ahí. Venga, a empezar por el final. No lo sé. O sea, me parece muy lírico lo que plantea Pablo Soto, pero yo creo que, en fin, que ni todas las respuestas son completamente verdaderas ni completamente falsas. ¿Qué pasa? Que, no sé, a mí me parece que a lo mejor, más que plantearnos la forma, el contenido, pues hay que plantearse los continentes. Y yo creo que más importante que las siglas son las personas que lo compongan, ¿no? Yo, todo el mundo pues habla de que sí, en fin, que sí podemos. Te van a mantear, lo sabes. Sí, me van a mantear y... Tu sinceridad te honra. De todos modos, dice un amigo mío de Murcia, hagas lo que hagas, ponte bragas. Entonces, diga lo que diga, pues siempre habrá quien quiera mantearme o tirarte al pilón. Pero yo creo que tendría que haber una opción en las elecciones generales que concentrase a los principales referentes de los distintos pueblos y de las distintas opciones que tenemos en España, más allá de la sigla concreta bajo la que se agrupen. Yo creo que tanto Ada Colau como Manuela Carmena han demostrado que, evidentemente, esto es un proceso de construcción colectiva, pero las caras son importantes, ¿no? Más que las caras, bueno, pues el tirón, la trayectoria que esas personas tienen detrás. Yo, más que pensar en las formas concretas de si Podemos guión, sin Podemos, si ahora en común, si tal y que cual, si toda esa locura, que además me parece un debate un poco cansino, la verdad, en el que llevamos atrapados un tiempo. Yo creo que habría que valorar más, intentar concentrar a las personas tal. Pablo Soto, la lírica de Pablo Soto, ¿qué te ha parecido? Bueno, a mí me suscita una reflexión más que, porque yo digo, bueno, esto no es que, efectivamente, cada una de las figuras colectivas o tal que van apareciendo en todo este proceso se ven superadas o son una parte solo de esos procesos. El 15M responde a una inquietud de la sociedad que estaba ahí y que de repente alguien aprieta un interruptor que no se nos había ocurrido a nadie apretar y pasa lo que pasó. Con Podemos, ¿qué ocurre? Pues algo parecido, ¿no? Pues algunos decían, hay que hacer un partido político, otro no. Mientras nos discutíamos, hubo alguien que dijo, venga, pues lo hacemos. Y lo hizo y tuvo los resultados que tuvo. Y eso abrió a su vez a otro escenario que hizo posible que las candidaturas municipalistas tuvieran su sitio y que... Por lo menos hizo posible que pensáramos en ellas como una opción real, ¿no? Que el ámbito electoral era una opción para la gente que quería cambiar. Con todo el debate que puede haber en torno a eso, pero bueno, se articuló, se hizo con los resultados que ha habido. Y esto sigue abriendo escenarios, ¿no? A mí me cuesta mucho, yo reconozco que soy muy malo para este tipo de cosas, que nunca doy con la fórmula. Yo siempre hago la apuesta mala, es decir, yo digo, lo del 15M, esto le van a echar de la plaza mañana. Yo, de hecho, me fui a llevarles porras de las otras, de la churrería que había de camino. Dije, bueno, va a estar. Y fui con la esperando que iba a haber allí, pues me dio para comprar para porras para desayunar. Imagínate yo lo que pensaba. También me pasó que me preguntaron algunos de los que estaban en Podemos, oye, antes de hacerlo a ti, ¿esto qué te parece? Y dije, qué desastre, chavales, esto no va a ningún lado, fíjate, ¿no? Siempre me pasa. Entonces, bueno, yo reconozco mi tremenda limitación para este tipo de... Yo tengo una pregunta para Barrio Canino, porque no ha venido Pablo Soto nunca todavía al programa. Llevamos 158 programas. Ha sido invitado tres veces. ¿Tres veces? Bueno, dos. Tengo yo... ¿Sí? He estado revisando hace poco y dos veces se le invitó. No me acordaba. Por las mismas razones que no ha venido Estefan Grueso, ¿no? Porque se le ha invitado el mismo número de veces. Premio. Voy a poner un temazo. Ahí me he perdido algo. Vamos a cambiar de tema. Ha sido muy elocuente. Espera, que borro unos tweets y seguimos. Voy a poner. Para correr un muro de niebla sobre todo esto que está ocurriendo aquí ahora mismo. Vamos a escuchar un tema que va a subir el listón más aún si cabe. ¿Creíais que habíais tocado el cielo escuchando a Sam Cooke y a los de Kennedys? No, amigos, no. Esto de verdad sí es un temazo. En el año 74, Stepland Judkins Morris, más conocido como Stevie Wonder, aquí en España esencialmente conocido por decir si eres la conduzcas, muy triste, esto hay que decirlo, muy triste. Muy triste, ¿por qué? Porque este es un pedazo de músico que, aparte de músico, hizo más cosas, como la que os voy a contar ahora. ¿Puedo volver a contar uno de mis chistes infernales que hacía siglos que no hago? Ya, sí, ya estás en racha, anímate. ¿Puedo entonces? Venga, hacía un montón por mi reencuentro con Barrio Canino. Bueno, es el cumpleaños de Stevie Wonder y le hacen un regalo, lo típico, ¿no? Pues viene envuelto y tal, el tío lo desenvuelve, tal, se lo lleva a su casa y se vuelve a encontrar con su colega, pues tres meses después. Y yo, oye, Stevie, ¿qué? ¿Te gustó el rallador de queso que te había regalado? ¿El rallador de queso? Es el mejor libro que he leído en mi vida. Pero, Joder. Continúa, continúa. ¿Por qué le dejáis volver cada semana a este programa? Es socio humorístico de Guillermo Zapata, tío. En fin. Volvemos a lo que os contaba de por qué debía ser recordado Stevie Wonder, por su música y por algo más. Yo creo que uno de los actos musicales de Agitprop, o sea, esta propaganda de agitación política, social, más importantes que ha habido en la historia musical de Estados Unidos, la protagonizó este tipo. Resulta que Stevie Wonder había escrito una canción específicamente dedicada a Nixon bajo el título You Haven't Done Nothing, ¿eh? Tú no has hecho nada. Y la hizo cuando, bueno, la compuso justo específicamente cuando él, también hemos hablado aquí en Barrio Canino de ese momento, ¿no? El presidente Nixon salía en televisión ante estas acusaciones que había, ¿no? De si había hecho o dejado de hacer o tal, no sé qué, se habían filtrado todo lo del Watergate, pero todavía no había salido muy a la luz. Y el tío salía ahí un poco disculpándose diciendo, a mí la sociedad me acusa de mentiroso y yo no soy un mentiroso ni un estafador, ¿no? Decía. Entonces, a raíz de estas declaraciones, Stevie Wonder compone You Haven't Done Nothing. Semanas después, justamente la noche en la que el escándalo, o sea, en la que el escándalo de Watergate había estallado y Nixon ya ve su cabeza rodar, Stevie Wonder actúa en estos late night show, ¿no? Y actúa estrenando esta canción, You Haven't Done Nothing, con los Jackson 5 de coristas. O sea, sale ahí con todo lo gordo, ¿no? Sale él cantando, los Jackson 5 detrás, todo, ¡guara! Y además señalando con el dedo, así diciendo Nixon cerdo, ¿no? Así, señalando a la cámara, ¿no? Y unos días después, justamente el mismo día en que Nixon dimite, la canción llega al número uno del top musical de Estados Unidos, ¿no? Aparte de todo esto, que es como una especie de, parece como orquestado, probablemente sea coincidencia, evidentemente, pero bueno, que hay algo, ¿no? Stevie Wonder salía y tenía ya muchos años cantando, ya tenía como una cierta presencia y un peso, nos da la sensación de que esta canción tiene power, pero es que cuando la oigáis, vais a flipar más todavía. Stevie Wonder, You Haven't Done Nothing. Canino. Vuela mucho. Cinco pavos. Bueno, aquí seguimos en este programa 158 de Barrio Canino, en el que estamos recorriendo un camino que la verdad es que no sabíamos muy bien por dónde transcurría, del activismo a las concejalías, lo hemos titulado este programa, y la verdad es que era un camino que pensábamos que ni siquiera existía, la verdad, y hasta hace muy pocos meses nos parecía algo muy loco, y realmente ha sido muy loco, pero sí que existe este camino. Hay que borrar unos tweets, eso sí, como ha dicho David, ¿eh? Hay que borrar unos tweets. Yo sé que aquí más de uno no votó el 24M, pero que secretamente, algunos secretamente, otros incluso lo dijeron abiertamente, se alegraron de los resultados electorales. Esta izquierda abstencionista que se alegra en secreto o incluso públicamente, ¿cómo, qué os parece? O sea, ¿cómo reflexionáis un poco vosotros sobre este no te voto, pero en el fondo me gusta? ¿Cómo va esto? Sobre todo porque antes vosotros tampoco votabais, ¿vale? Entonces... Hombre, yo he sido no votante durante un montón de tiempo. Me tiro porque... a la piscina, ahora me decís, no, yo he votado toda la vida y me he dejado fatal, pero bueno, muy bien, muy bien. No, es verdad. Tú volverás a Barrio Canino, ahora veremos aquí el resto. Es verdad, es verdad. Y alguna vez tengo que decir que una vez cuando se presentaba Carod Rovira a las elecciones catalanas... Ya no me acordaba de él. Sí, este señor del bigote, pues simplemente por gusto bajé al colegio electoral y dije, oye, yo quiero votar a Carod Rovira. ¿Dónde está? No, mire, es que Carod Rovira se presenta... ¡Que yo quiero votar a Carod Rovira! Y monté allí un pollo por puro gusto de la fiesta de la democracia. A mí ha habido una cosa que me ha hecho mucha ilusión, y es que colegas a los que quiero mucho, colegas libertarios y gente así de ese tipo de pelajes, de Móstoles, donde, bueno, Móstoles es una ciudad grande, pero es un poco pueblo, sobre todo la gente que llevamos toda la vida, no pesan tanto las identidades políticas como nos da la impresión que pesan en la capital, sino que pesa más el paisanaje de gente que nos conocemos de hace 20 años y que, en fin, pues hemos compartido muchas batallas, y para mí fue muy bonito y me emocionó el, bueno, pues que compañeros de estos, que no sé si nos votaron o no, posiblemente nos votaron, pero dicen que no, bueno, pues estaban realmente muy contentos, tan contentos como nosotros. Bueno, yo en mi caso ha sido casi más al revés, porque no, ha habido no mucha gente, no sé, yo lo primero yo he votado, he votado la mayor parte de las veces, eso sí. Pero a mí con eso de los amigos, ha habido bastantes amigos que normalmente, lo primero, que normalmente no votaban y sí nos han votado. Y ha habido incluso amigos o más conocidos que amigos que las veces que han votado eran partidos que no tenían absolutamente nada que ver con las ideas que pudiésemos tener nosotros. Y aún así, por... amistad o por camaradería, no sé exactamente por cerveza. Por qué. No quería decirlo, pero bueno, ya lo has dicho tú, también compañeros de cervezas y nos han votado también. Y de hecho son los primeros que esperan que haya un cambio. Quiero denunciar públicamente que Murgui se ha comido todo el catering. Suelta la tortilla, por favor, y contesta. Y a ver si en el ayuntamiento te dan de comer, porque es que ha venido, ¿verdad? Es falso. Son de información. A ver, ¿qué le dirías a la izquierda abstencionista? Bueno, que el catering estaba buenísimo. Increíble. Y que yo, a mí me ha ocurrido... Bueno, yo tampoco soy religioso con esto del voto. Ha habido veces que he votado, ha habido veces que no he votado, dependiendo de las circunstancias y tal. Pero a mí me ha ocurrido que me ha dicho que nos han votado gente de tradicionalmente votante del PSOE, gente, incluso gente que votaba al PP, gente que no ha votado, y que se han alegrado votantes de las diferentes opciones. Incluso, que me llama mucho más la atención que los no votantes, incluso gente del PP que me ha dicho, es que ya era hora que hubiera un cambio, y lo que representaba aquí el cambio erais vosotros. Y pues con respecto a la gente no votante de la izquierda abstencionista que no ha votado pero se ha alegrado de los resultados, me parece una posición muy sana y desde luego me alegro de que se alegren. Una pregunta, yo no me he leído ninguno de los programas electorales de ninguno de los tres, pero una cosa que me parece muy preocupante como mujer es el tema de los asesinatos a las mujeres. ¿Tenéis propuestas? ¿No tenéis propuestas? ¿Habéis hablado de ello? ¿No? Contadnos un poco. Nosotros tenemos algunas propuestas que hacen referencia a la violencia de género, pues hay varias sobre todo ligadas a la a la formación específica de determinados funcionarios y servicios, también de policía, pero no solo, con referencia específica a la violencia de género, que hay que mejorarlo, pero también entendemos hay que mejorar los recursos municipales que hay dedicados a la violencia de género, hay que invertir más recursos, hay que incidir en el ámbito educativo, porque entendemos que no es solo una cuestión de paliar desde el punto de vista de la seguridad, etcétera, etcétera. Pero bueno, entendemos que es un tema también muy complejo y que, como otros, como hablábamos antes de los parches, desde el poder local se tienen herramientas para hacer algunas cosas, pero bueno, no se puede hacer todo lo que se requeriría para paliar el problema. Pero sí que, desde luego, tampoco pueden mirar para otro lado. Bueno, en Móstoles hay algunas cosas que se han hecho ya, por ejemplo, recuperar la Concejalía de Igualdad. O sea, no la Concejalía de Igualdad como tal, porque en Móstoles se ha reducido el gobierno de 15 concejalías que tenía la anterior a 8, forma parte de la Concejalía de Bienestar Social, Sanidad e Igualdad. Se ha recuperado también el Consejo de Igualdad, en el que participan asociaciones de, en el que van a participar asociaciones de mujeres y que había sido eliminado por el Partido Popular, y además uno de los apartados concretos del Plan de Emergencia Social, por el que hemos iniciado el primer semestre de actividad, digamos, uno de los apartados concretos se refiere a la cuestión de la violencia de género, porque en Móstoles hasta hace muy poco se dedicaban, bueno, teníamos una revista de publicidad institucional que nos buzoneaban con muchas fotos del anterior alcalde, que en un periodo de 7 meses había costado 125.000 euros, ¿no? Y en ese mismo periodo se había gastado en políticas de prevención de violencia de género 159.000. O sea que se gastaba prácticamente la misma cantidad de recursos para la publicidad institucional del alcalde que para las políticas de lucha contra la violencia de género. Entonces, eso se ha modificado. Esa revista de publicidad institucional se ha eliminado y lo primero que se ha hecho ha sido duplicar los recursos para violencia de género dentro del marco de ese plan de emergencia social. Y luego hay una cosa que, y ya termino, yo sé que soy poco breve para estas cosas, pero nosotros tenemos la suerte de que varios colectivos feministas de Móstoles han colaborado en la elaboración del programa y van a colaborar, igual que hemos hecho con el tema de vivienda, con sectores referidos a eso, van a colaborar en la elaboración de las políticas concretas de igualdad. Oh yeah. Yo veo aquí discurso, así como bien, como bien. No sé, les veo y parecen políticos, tronco. Sí, no sé qué hay, Maldita sea. En fin, esto sí es una. No está en el guión, pero vamos a decirlo. Hay cierto peso, es decir, notas. Habéis venido aquí a este programa previamente sin tener cargo institucional, ahora lo tenéis y oléis distinto o algo, es decir, tienes que comportarte obligatoriamente de una forma distinta, algo así. O la manera que teníamos el guión de articular la pregunta. ¿Cómo vais a llevar la doble, triple, cuádruple, quíntuple militancia que solemos tener las personas en esta ciudad? ¿Va a ser posible? ¿No es posible? Yo es que iba a decir que tengo el agua cortada en casa. Igual lo de oler distinto venía por ahí. Perdón, Sí, no, iba por la misma vía. Se ve que estamos en la unidad popular en tal, porque sí. Yo he venido andando desde Méndez Álvaro. No, es que, a ver, te he visto devorando la tortilla y poco lavado. Entonces, creo que habías vuelto a la etapa de la precariedad estética, ¿no? Es decir, ¿no? Tengo pasta porque soy concejal, pero no. Es primitivismo puro. A mí me han pasado cosas graciosas estos días con esto de sigue siendo el mismo, ¿no? Y es, por ejemplo, de ir andando pero a casa. Vas a contar una nada más. Una solo. Venga. Es de ir andando a casa, yo no tengo coche, entonces de ir andando a casa y pasar un vecino y decirte, muy bien, Gabriel, andando por la calle, dando ejemplo. Y tú te quedas un poco así reseteado diciendo, pues es que voy andando a casa siempre. Como te vean con una bici blanca eléctrica, van a decir que es bici oficial, ¿eh? O sea que mucho cuidado con esas cosas. Harry, vamos a hacer aquí un corte musical. Un poquito favor. De música. Mira, este es para ti. Porque te quiero. Dedicado. Para ti que fuiste grunge una vez. Bien. Lo sigo siendo, no es más que verbe, macho. Estos pelos de brujavería, me lavo poco como el murgui, entiéndeme. Para ti y para todos los que alguna vez fuimos grunge en nuestra vida, hubo una película inevitable. Singles, ¿te acuerdas de esa película? Inevitable por lo en el amplio sentido de la palabra. Yo en aquella época he estado solo con Tracy Lords. Maldita sea, no mientas, hombre, nunca has sido tan cerdo como aparentas. La película que dirigió Cameron Crowe en el año 92 pues hacían cameos las rockstars del grunge del momento. El grunge, digo, igual que digo, punk. En fin, Soundgarden, Alice in Chains, Pearl Jam, todos ahí salían, ¿no? Y por supuesto salían los eternos perdedores de todo este asunto, que fueron Matt Honey, que ese sí que es tu grupo favorito, es cierto, es como buen perdedor, claro. En fin, este tema que Matt Honey planteaba para la banda sonora de aquella película hacía una crítica acerca del cambio que se había producido en su ciudad alrededor de la escena rockera, a medida que se había ido convirtiendo en el foco mediático de la música, de la moda, los peluqueros viajaban a Seattle para aprender a dejar el pelo greñudo, yo no sé, bueno, en fin. ¿Cuántas camisas de cuadros se vendieron en aquella época? El cantante de Matt Honey, Mark Arm, decía que, bueno, en fin, reflexionaba acerca de cómo aquella escena rockera, que dice, éramos unos cuantos grupos que íbamos aquí y íbamos a conciertos unos de otros, y al final, pues en un concierto juntabas 200 personas, ¿no? Bien, la escena nutrida, estaba bien, ¿no? Salas pequeñas con 300, pues de 400 personas. Y de repente a todo el mundo le conocías, es que todos tocaban en otros grupos y lo que no eran colegas de colegas y más o menos todo tal. Y de repente, en cuestión de un año o dos años, los conciertos son de miles de personas, no conoces a nadie, todos tus colegas están perdidos, no has visto, no sabes qué ha pasado aquí, ¿no? Es todo. Entonces hacía una reflexión acerca del éxito, que por supuesto a él no lo había tocado, esto era una gran parte de la reflexión, en la cual pues él despreciaba un poco, ¿no?, todo aquello que se había convertido en Seattle tras el boom, la explosión del grunge. En fin, toda esta amargura y esta decepción ante el cambio quedaba plasmada en la canción que vamos a escuchar ahora mismo, Overblown. Canino. Bueno, vamos a ir cerrando ya temas. Llevamos ya una hora y 40 minutos de programa y vamos a ir cerrando temas. Yo hay una pregunta que sí que quería hacer. Yo he hablado poco, pero tengo cosas que preguntar. ¿La que es inevitable? No, esta se podría haber evitado, pero a mí me preocupaba, la verdad, y quería hacerla. Y es que, y además hoy justamente teniendo aquí a Nacho Murgui, compañero además del Centro Social Seco, que además es que el Centro Social Seco es muy particular. Cuando llueva se moja como los demás y además incluso por dentro. Porque fíjate, ¿no?, que todo esto fue un diálogo con el ayuntamiento para poder ceder, ¿no?, una planta del Centro Cultural del Barrio para el uso de los vecinos, ¿no? Fíjate, cuando invitas a la gente aquí, hoy, por ejemplo, Bea, que es la primera vez que venía, y claro, dices, no, pues es la radio del 15M, no sé qué, el Centro Social Seco. Pero además queda que no era la radio del 15M. Y bueno, vale, en fin, nació en el 15M y tal. Y luego, oye, que me he perdido y tal, ¿dónde es? Pues mira, metes la calle Seco y al final del todo, el único edificio con banderas institucionales, ahí es. Y claro, la gente se queda pillada, ¿no? Y dice, hostia, qué raro. Claro, justamente este proceso de lucha de los movimientos sociales del barrio de Retiro y de muchos otros sitios que han confluido aquí, ahora resulta que gente de las que habéis estado peleando en ese proceso, incluso desde el principio, ¿no?, de esos 20 años o más de lucha, ahora estáis en el ayuntamiento, ¿no? ¿Cómo va a ser ahora la relación de los movimientos sociales con las instituciones? Porque la verdad es que, y lo digo como persona que he estado vinculado a movimientos sociales durante muchos años, muchas veces hemos definido los movimientos sociales por aquello por lo que peleamos, pero muchas veces los hemos definido por aquellos contra los que peleamos. Y eso, por definición, siempre han sido claramente las instituciones, y de las que más cerca siempre nos ha quedado ha sido los ayuntamientos. ¿Cómo se van a plantear ahora esas reivindicaciones sabiendo que parte de estos movimientos sociales son los que ocupan ahora cargos en los ayuntamientos? Un inciso. Despedimos a la compañera de Alcorcón, que tiene que dejarnos. Que eso, que si alguna vez no se la has podido escuchar, que estaba ahí entrando y saliendo y tal, pero bueno, que esperamos tal vez poder tener una entrevista un poco más calmada, ¿de acuerdo, compañera? Venga, muchas gracias. Venga, muchas gracias a ti. Hasta muchas luego. Gracias, Bea. Gracias. Y Nacho, perdona. Pues yo, pero, a ver, yo creo que hay una concepción a veces, sobre todo desde la izquierda, de la relación del poder político con los movimientos sociales, el poder político esté en el poder o esté aspirando a ser el poder. Que bajo mi punto de vista es perversa. Digo que es perversa porque creo que perjudica a ambos polos de la relación. Y es aquella relación que entiende que los movimientos sociales son una cadena de una correa de transmisión o un trampolín para acceder al poder político y no otra cosa. Entonces, cuando acceden al poder político, cuando la representación institucional se hace con el poder político, trata de desactivar esa cadena de transmisión, esa correa de transmisión, porque ya no le es útil. Yo creo que la relación tiene que ser una relación de independencia, es decir, que los movimientos sociales tienen que seguir haciendo lo que hacen, reivindicando, movilizándose, exigiendo y fiscalizando la acción del gobierno. Y por otro lado, la actitud de la administración debe ser la de, bueno, pues una la de nuestra administración debería ser: somos una herramienta en manos de la sociedad para hacer cosas. No debemos ser un muro, sino un cauce. Pero tampoco debemos hacer lo que hace esa sociedad civil organizada, ni tenemos que pretender suplantarla, sino ser cauce y dar facilidades para que esa iniciativa, para que iniciativas como esta puedan tener facilidades para seguir funcionando, pero no suplantarlas, ni ser muletas, ni... Para mí es, bueno, parte de eso. No sé si respondo a eso, ¿no? Yo creo que sí. Compañero, tienes la manía de cortarte todo el rato con las ganas que tiene de hablar, por favor. Sí, no pasa nada, porque además Nacho pues lo ha contado muy buenamente. Tal cual es. Yo creo que los movimientos sociales pues siguen teniendo un papel muy importante, porque independientemente de lo que se pueda hacer desde las instituciones, que tampoco es demasiado, hay muchas cosas que hay que hacerlas vía sociedad civil, y yo creo que lo que tiene que servir esto es para que las instituciones no estorben a la sociedad civil en sus procesos creativos y a los movimientos sociales, y en todo caso que facilite. Por ejemplo, una característica importante de los movimientos sociales es la autogestión. Pues yo creo que toda esa represión, digamos, que han padecido, por ejemplo, en Móstoles, las fiestas siempre estuvieron presentes en los movimientos sociales hasta que se hizo unas leyes concretas para echarles de las fiestas y que solo estuvieran los que tenían que estar, fundamentalmente porque eso era una forma importante de financiar colectivos y movimientos sociales. Pues si ahora podemos hacer posible que participen de las fiestas como cualquier otro y que pues haya una caseta en fiestas de Stop Desahucios, por ejemplo, de la Asamblea de Parados, de cualquier otro movimiento que le facilite la autogestión y le facilite el desarrollo de sus actividades y su función, pues mejor que mejor. Esta pregunta que os voy a hacer, la verdad que sería interesante haceros dentro de 1, 2, 3 años, pero bueno, como ya lleváis un periplo, yo creo que ya razonablemente largo, 5, 6 días, ¿no? Sí, ¿no? Pues, sí, entonces, pues yo creo que esta es la inevitable, ¿no? Sí, sí, entonces yo creo que ya, pues es una manera, ¿no? creo que tenemos suficientes elementos de juicio, ¿no?, para poder plantearos la pregunta. No, bromas aparte, con todo el tute, yo creo que habéis tenido una campaña electoral especialmente dura y una serie de días un poco especialmente intensos, ¿no?, sobre todo con este machaque mediático. ¿Ha cambiado vuestra percepción de la política, no tanto como instrumento, ¿no?, porque yo creo que ya es una semana, sería una tontería preguntaros por otra cosa, pero ese nivel personal, sobre todo lo de la gente más próxima, ¿no?, es decir, de partidos más próximos a los movimientos sociales, y que yo creo que muchas veces ha sido un poco el pim pam pum, ¿no? O sea, hemos tenido más enfrentamiento. Yo llevo toda la puta vida peleándome con Izquierda Unida, con Comisiones Obreras, ¿me explico? Sí, sí, ¿sabes? Entonces, con comisiones a lo mejor no empatice demasiado, pero vosotros, o sea, habéis cambiado un poco la percepción, ¿no?, ahora que estáis al otro lado, porque sois políticos, lo siento, es por si no lo habéis asumido, ahora mismo sois políticos. ¿O todavía no tenéis esa percepción de, soy un político, empatice un poco, es un poco injusto las críticas que se hacen a la gente que asumimos este tipo de responsabilidades? Yo, o sea, ahora según te estoy oyendo decirlo, estoy empezando a reflexionar. No, ni lo había pensado, no me ha dado tiempo, la verdad. Pero bueno, yo por creo. Por eso decía que es un poco pronto. Claro, ¿no? Pero bueno, de, aquí. De momento, y es que ha sido, es verdad que ha sido tan frenético que no ha dado tiempo. Pero yo no. Yo creo que las críticas. A ver, las críticas, las campañas mediáticas que ves que vienen orquestadas por determinados sectores ideológicos o de intereses, tal. Bueno, pues eso se da por hecho y se. Yo creo que se amortiza bien. Es duro y tal, pero forma parte. Las críticas de los que consideras que son los tuyos, esas, aunque te hagas el duro, ¿no? Porque, y yo a eso ya llevo tiempo con eso. No, pero no iba por ahí, por eso te lo preguntamos al principio del programa. Es, ¿tú no te has visto un poco con contradicciones de tú verte en el papel de decir, hostias, a lo mejor en aquella vez que dije o hice esto fui muy injusto porque ahora que estoy dentro me doy cuenta que es que en realidad estaba cargando demasiado las cintas porque no había tanto margen de actuación? Pregunto. Fíjate que estoy saliendo la cara político, sé que me ha visto y que me ve. Quitarme la cerveza. Yo no, yo creo de momento, uh-huh. De momento no. De momento creo que la exigencia, y ha sido y es y tal, que está bien y que hay que asumirla y que hay que trabajarla y que es parte de la función esta. Yo tampoco ha cambiado mi percepción, o sea, lo que pasa que ahora sí que es cierto que hay una cosa muy interesante y es que todos los partidos políticos me da la sensación de que sienten que se tienen que poner las pilas tremendamente si no quieren ser absolutamente barridos por la marea. Entonces yo creo que están intentando empezar a comprender, porque les cuesta, esto puede parecer, pero les cuesta comprender la, digamos, la lógica de movimiento, la lógica colectiva que hay detrás de todas estas realidades. Yo creo que luego al final depende de personas, o sea, yo me estoy encontrando con gente que me parece muy curranta y muy buena gente en otras siglas políticas, e incluso con la que puedo sentir más empatía con gente de otras siglas con la que supuestamente a nivel ideológico tendrías de forma natural. Tú eres un kamikaze, me gusta. Sí, yo estoy muy loco. Yo voy a comprar y no cojo ni bolsa. Lo llevo todo en las manos. Pero que al final ves que el factor humano está tal. O sea, tú puedes entrar a las instituciones, currártelo y echar muchas horas y intentar hacer un buen trabajo, o puedes ir a tocarte, en fin, a cobrar, ¿no? Entonces, pues depende al final de las personas. ¿Por qué creéis que en todo este proceso tan amplio, tan complejo, tan contradictorio, los sindicatos ni están ni se les espera a todos los niveles? Porque además, sindicatos tenemos para elegir, ¿eh? Porque tenemos de clase, anarcosindicalistas, corporativos, nacionalistas, ex-sindicatos, tenemos de todo. ¿Por qué es tan complicado, ¿no? La centralidad, porque en definitiva, a mí me han contado que todo el mundo trabaja para comer, ¿eh? Es decir, y cuando la gente le desahucian es porque ha habido un paso previo, que es que no ha tenido un trabajo con lo que poder pagar la hipoteca. ¿Por qué esa realidad que nos atraviesa de una manera tan dura ¿Por qué es tan complicado visibilizarla y por qué es tan complicado que de alguna u otra manera las organizaciones sindicales, no digo que se sumaran en masa ni que hicieran campaña, pero al menos que hicieran algún atisbo de reflexión sobre todo el proceso? Y no hablo en concreto de las elecciones. Yo, a lo mejor es que no escarbo demasiado. O sí. Bueno, o sí. No, pero yo creo que de todas las organizaciones sindicales, digo, de todo el amplio espectro que hay, creo que apenas hay reflexiones sobre el 15M, sobre las mareas, sobre un montón de cosas y, por supuesto, sobre todo este nuevo proceso, aunque fuera para criticarlo, ¿no? O al menos para posicionarse. El problema es que se han puesto como de perfil. ¿Por qué creéis que pasa? Sé que es una pregunta dificilísima, pero es una pregunta que me obsesiona y es por si tenéis alguna idea y porque me consta que en estos procesos hay gente que está en organizaciones sindicales y ha participado en un montón de luchas. Ahora mismo hay luchas activas muy potentes. Tú mismo has hablado una antes en tu realidad, está la gente en Movistar. ¿Qué demonios pasa? ¿Por qué tenemos esta desconexión? Yo creo que porque las organizaciones sociales, las sindicales, las vecinales, las ecologistas, ante un proceso electoral lo que han hecho, porque no han sido solo las organizaciones sindicales, Ecologistas en Acción, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales, la PA, etcétera, ante el proceso electoral lo que han hecho ha sido estarse a un lado y ponerse de perfil y decir, el proceso electoral por un lado. Y me parece sano, porque ¿y si ganas? ¿Qué es lo que ha pasado? Estar vinculado políticamente al nuevo gobierno cuando tu función es fiscalizar y en un momento dado impulsar y tal, pero desde una posición de independencia. A mí eso me parece bien y creo que a veces es una de las posibles explicaciones, no digo que sea la única, probablemente haya más razones también, pero yo quedándome con esa, me parece una posición, digamos, correcta. Yo mismo cuando decidí que participaba en el proceso de Ahora Madrid, una de las cosas que tuve que hacer en primer lugar fue dimitir en la Federación de Asociaciones Vecinales para no vincularlo al proceso político. A mí eso me parece me parece una posición sana, ¿no? Perdón. Por supuesto que es una posición sana y creo que es la que tiene que ser. Pero creo que no es... me he expresado mal. Creo que no es lo que yo estaba preguntando. Y más allá del caso anecdótico de personas vinculadas a esas organizaciones que en un momento dado deciden dar el paso y plantearse, ¿no?, presentarse en determinado tipo de listas, dimitiendo y todo esto. A mí me consta que en la PA, como creo que os consta a vosotros, en la PA, las asambleas de vivienda, en Ecologistas en Acción, ha habido un debate sobre todo este proceso. Ha habido debate sobre el 15M, ha habido debate sobre las mareas, ha habido debate sobre todo el proceso electoral. A lo mejor estoy profundamente equivocado y la gente cuando escucha el programa luego me corre a boinazos. Creo que ese debate no se ha dado dentro de los sindicatos, siendo gente que ha participado en esos mismos procesos. Es decir, porque creo que todo el mundo tenemos la triple, cuádruple o quíntuple militancia. Es decir, que no son compartimentos estancos. Por eso me fascina, porque incluso las propias personas que tenemos esas plurimilitancias, se parcela todo el tema, ¿no?, de lo que es la organización en torno al trabajo, y es la que yo creo que se ha quedado más descolgada de todos estos procesos. Yo creo... no sé si ibas por ahí, pero me parece interesante. Porque insisto que todos estamos en sindicatos y estamos expresando derechos sindicales. Es decir, que no, los sindicalistas no están en Marte, sí, ¿no? Ni nosotros en Raticulín. Ya, de todos modos. No, claro. Yo creo que de 4 años a esta parte, a partir del 15M, se rompieron muchos esquemas históricos también, en los que yo mismo me movía y que ahora mismo, pues no son los que comparto. Y creo que hay quien no hizo estructuralmente esta lectura a tiempo. Le ha pasado a los sindicatos, y aquí me voy a meter en camisa de once varas, y le ha pasado a alguna organización política que ahora mismo está viendo cómo evitar la muerte súbita, por no haber sabido, bajo mi punto de vista, leer los acontecimientos y haberse intentado atrincherar en la supervivencia de una estructura. Creo que a los sindicatos les ha pasado algo parecido. Gente que venía de unas dinámicas y de unas formas de trabajar con las que, bueno, pues de la izquierda tradicional, en las que participamos también algunos, y que llega el 15M y dicen, hostia, ¿qué pasa aquí? Y a partir de ahí todo lo que se desencadena, ¿no? Porque yo creo que el 15M es el acontecimiento, es el Big Bang que ha provocado todo lo que ha venido después. Y entonces creo que ha habido mucha gente que se sumó a esa forma participativa, colaborativa, horizontal de desarrollo que mutó y que generó muchos movimientos sociales y mucha historia, y hay quien frente a eso adoptó una posición de defensiva y una posición de resistencia de lo que era su propia inercia, y eso les ha llevado pues a estar ausentes de determinados debates, o no, a no estar lo suficientemente presentes, o incluso a verse seriamente desbordados por esas realidades. A mí me preocupa que los partidos políticos son prescindibles, pero quizá los sindicatos no. Pero bueno, eso es otra reflexión que tenemos para otro momento. En fin, se nos acaba el tiempo. Vamos, de hecho estamos ya fuera de tiempo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Yo tengo una última pregunta para cerrar toda la charla. Hazla, es la inevitable, ¿no? Es la pregunta inevitable que la tengo apuntada para terminar. ¿Vosotros realmente sabríais gestionar un ayuntamiento o todo esto es por joder? Hay que decir la verdad. Puedes silbar. Me voy a disfrazar de Aristegui. Hostia, tío, no ves nada con esto. Bueno, yo creo que es. Yo he de reconocer que hubo cierta pulsión para animarme a esto cuando vi que quien se había presentado era Esperanza Aguirre. Y era un poco el rollo de. La sensación fue lo de Granada, que te tiras encima. Pues era un poco esa sensación, de salir corriendo para adelante a la trinchera enemiga. ¡Ah! Pero yo sí creo que en toda la gente que estamos conformando este tipo de iniciativas hay un saber acumulado y hay unas experiencias. Y sobre todo, bueno, hay la posibilidad de hacer las cosas de otra manera. Es decir, yo no sé si se trata de saber gestionar las instituciones, porque es verdad que hay un cuerpo de funcionarios enorme que tiene ese conocimiento técnico, mucha gente con mucho conocimiento, con muchas ganas de currar, que se ha visto atrapada en una estructura a veces muy, muy, muy perversa, una estructura que se ha ido haciendo cada vez más rígida y que se ha ido superponiendo a todo ese cuerpo de funcionarios, y a mí eso me da mucha tranquilidad. Y creo que eso, sumado pues a otro tipo de ideas, a otro tipo de maneras de entender el mundo, de concebir cómo debe ser la relación con entre las administraciones públicas y la gente, etcétera, pues que va a dar unos resultados muy buenos, uh-huh, independientemente del conocimiento técnico. Es decir, claro, uno que lleva 25 años ahí metido se las sabe todas, pero sabérselas todas no siempre es bueno. Yo tengo que decir que mi proceso, bueno, pues ha sido evolucionando. Al principio, cuando me propusieron encabezar la candidatura a ganar Móstoles y dije sí, me puse 4 días malo, con gastroenteritis, con fiebre, lo pasé fatal. Luego, durante la campaña, al principio tal, luego fui a... La fiebre reformista, se pasa rápido. Sí, luego fui aprendiendo cosas. Y fue cuando te pusiste el traje ese y te fuiste a fumigarla. Sí, total, total. Y luego, al final, quiero decir que se te van quitando los complejos, sobre todo porque somos gente que venimos de cultura activista, y la cultura activista es una escuela fenomenal. Una escuela fenomenal de trabajo en colectivo, de elaboración colaborativa, y al final la política es un trabajo de conjunto, no es un trabajo tanto de personas. Y tengo que decir que el otro día, que acudí como invitado a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Móstoles, junto con los concejales y concejalas de mi grupo, al principio entrabas ahí diciendo, ¡ay madre! A ver qué digo yo aquí, que esta gente lleva aquí 20 años... Y salí bastante más reforzado de lo que entré. Estoy seguro de que no había tan buena tortilla como hay aquí. Desde luego que no. Bueno, doctor Harry, ahora ya sí que sí, penúltima canción. Penúltima canción. Antes de despedirnos. Yo no sé qué pasa hoy, me estás influyendo demasiado, David. Todos los grupos que traigo te gustan o son de tu rollo. No sé qué pasa. Bueno, horror. Rancid. Bien, ¿no? Muy bien. Claro, bien. Pero también de la época mala. Bueno, en fin. Cuando ya nadie se acordaba de Rancid, nadie se acuerda ahora. El time bomb aquel, ¿no? Time bomb. Bueno, pues ya aquello pasó. Pues en 2009, ya en 2009 nadie se acordaba de Rancid tampoco ya. Sacaron un disco que introducía nuevos elementos. Es decir, era un disco de cambio dentro de la banda. Esto, para los que no sois fan de Rancid, pues no os habéis enterado, porque hace tiempo que desaparecieron de la faz de la tierra. Para los fans, pues fue un momento de cambio. Para la gente que no sepa quién es Rancid, el mejor disco de los Clash lo sacó Rancid. ¿Por qué tengo que aguantar esto? Mira, ¡qué asco! Iba con una camiseta de los Clash. Claro, ahora mismo, Harry, quítate la camiseta. ¿Y se la meto en la boca? ¿O qué hago? Para que se calle. Bueno, Sacaban en 2009 el Let the Dominoes Fall y me has dejado hecho polvo. Bien, tiene un tema en este disco que a mí la verdad es que me parece bien, el Disconnected, y es un tema que hablaba de cambio. El disco concretamente hacía un cambio dentro de la carrera de Rancid, y dentro de ese disco además encontramos ese tema Disconnected, que además hablaba de cambio. El grupo además había, el único persona que ha cambiado de la formación de la banda a lo largo de todos estos años ha sido el batería, y justo en este disco entró el nuevo batería. Empezaban, bueno, introdujeron nuevos elementos como alternar voz, etcétera, bueno, de cambios estos de tipo musical y de ejecución. En cualquier caso, además, la letra habla de una reflexión que también me parecía curiosa, ¿no? Acerca de... La letra reflexiona sobre el hecho de que a los niños en la escuela pública en Estados Unidos pues se les enseña, ¿no?, a cantar el himno nacional, la carta del acuerdo de los padres fundadores, bla, bla, bla, bla, ¿no? Dice, y la canción reflexiona sobre esto, sobre que algunos niños entran en el juego, ¿no?, de todo este rollo patriota. Otros niños, sin embargo, hacen la reflexión contraria, ¿no?, de volverse rebeldes y en contra de todo esto. Tim Armstrong, el cantante de Rancid, nos comenta en la canción el hecho de que no importa realmente si eres un patriota o no eres un patriota, si cantas los himnos, adoras la bandera, porque muchas veces puede ser que tengas que rechazar la bandera o el himno de tu país para hacer realmente justicia y ayudar a los tuyos, ¿no? Que no está muy unido siempre el sentimiento de patriotismo como tal, o de unión a tu país, con el de unión a tu comunidad. En torno a todo esto, nos cantan los Rancid en Disconnected. Where's my girl? Where's she gone? She once was beautiful and innocent. I can't believe in what she say. I look at her and she looked the other way. Disconnected. If I'm feeling all right. Disconnected. Hey, black and white. Disconnected. There's a sword to the dove. Disconnected from the country I love. Disconnected from the country I love. Grace nor sweetness as malicious intent. It's a you and me, baby. So we better watch our back. Cause if we're standing together, we ain't never gonna hide. And we took the gray hail, needed the light. With the city on the left and the country on the right. And I knew when I saw ya, I read in your eyes. I heard in your voice back when you're trying not to die. Disconnected. If I'm feeling alright. Disconnected. Hey, black and white. Disconnected. There's a sword to the dove. Disconnected from the country I love. Disconnected. Disconnected. Disconnected. Disconnected from the country I love. Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Bueno, pues ahora ya sí que sí, nos vamos a ir despidiendo. La verdad es que yo me lo he pasado bien en este programa, me ha gustado, ¿eh? Y mira que yo no he trincado tortilla, ¿eh?, que estoy un poco lejos del catering. Yo estoy terminando de masticar, perdón. No has pillado tortilla porque se ha comido el murgui. Está muy rica, ¿eh? Yo te lo cuento si quieres. Pues nada, bueno, ya hemos despedido también antes a la compañera de Ganar al Colcón, Beatriz Iglesias, Bea. Despedimos ahora a los que nos han soportado hasta el final. Gracias, Gabriel Ortega, Gaby. Muchas gracias, ha sido un placer. Y gracias, Nacho Murguí. Aunque ya te has cenado, las gracias no las tienes que dar tú a nosotros. Sí, muchas gracias a vosotros, estaba todo muy rico. ¿Habéis notado cambio de trato desde que ostentáis cargo de responsabilidad o no? A mí las dos otras veces que he venido aquí no me había ido de cenar, ¿eh? Eran otras horas, era. Encima nos llama pelotas el cabrón. La siguiente a cuchillo. Ahora viene cuando la patrulla mostoleña va a hablar de las multas que tienen de tráfico con Gaby. Y nada, doctor Harry, en tus manos musicales estamos para irnos. Bueno, antes de que despidas el programa, yo quiero invitar a la gente también a que escuche el siguiente programa de Barrio Canino. O sí, habla, porque a mí ya, mira, se me está erizando la piel. No te digo más. Tengo que decir que tuve que ir a Barcelona a ver que había liado allí David Canino en su paso por allí con el sector libertario de Barcelona. Y estuvimos ahí también con el Fakir, que hoy no está por aquí, nuestro compañero de andanzas y últimamente ya también de cosas como la que voy a contar ahora. Fuimos a un homenaje a los maquis ahí a la frontera, al Alto Ampurda. Y estuvimos ahí con, bueno, con casi todos los que quedan del MIL, con casi todos los compañeros vivos que quedan del MIL y con otra gente que está muy vinculada todavía a la lucha guerrillera de la transición, de los grupos libertarios armados que operaban durante los años 70. Y también estuvimos con el último maquis vivo que queda, Enric Melich. Estuvimos ahí haciendo un homenaje también allí, estuvimos en lo alto de los Pirineos también visitando ahí algunas zonas. Nos hemos traído un buen puñado de audios que vamos a intentar recopilar la semana que viene, dándole un formato más o menos que se pueda entender un poquillo y que pueda retratar lo que vivimos allí, con charlas bastante interesantes. Estuvimos con Rolando D'Alessandro, una persona que además ha escrito recientemente un libro, El dogma de la no violencia, y que está levantando un debate bastante interesante dentro de los movimientos sociales sobre el tema de la violencia y la no violencia. Como os imagináis, no habla de no violencia. Habla del debate, la verdad es que es un libro muy interesante. Y bueno, todas esas charlas las recuperaremos para la semana que viene en un programa que va a ser medio enlatado, pero que la verdad es que, mira, os recomiendo. Te voy a hacer la promo, si te gustaron los Warriors y eres anarquista, escucha el próximo programa de Barrio Canino. Pero ni siquiera ha rimado. La promo no tiene que rimar. Pero, a ver, ¿los Warriors te refieres al equipo de la NBA? Sí, sí, sí, pero a ver, sí. En fin, si te gustaron los Warriors y eres anarquista, vota municipalista. Mira, me tenía que haber traído aquí a Jean-Marc Ruillán para que os pongan fila, porque está ahí de verdad. En fin, eso, que será la semana que viene. Hasta entonces nos vamos a quedar con esta última canción y ese último chiste, el último ya, ¿eh? Pero di adiós a nuestros compañeros, di adiós a María Canina y a Robert Canino. Venga, que vaya bien. Buena semana, chao. A la patrulla mostoleña que nos ha alimentado, por Dios. La tortilla, que salude. Estaba buena la tortilla, hay que decirlo. No se ha oído, no se ha ido, pero bueno, lo vamos a decir. La tortilla del cambio, ha dicho. No, he dicho eso. Me va a pasar factura por decir. Dice, he traído la tortilla para celebrar que ha llegado el cambio. Te lo he dicho, ya decía la canción, ya viene siendo hora de que la tortilla se vuelva, ¿no? Se ha vuelto, se ha venido. Que se vuelva a tu estómago, cabrón. Me estás jodiendo. En fin, basta ya de besarnos y abrazarnos. Vamos a acabar con cinismo y escepticismo. Ya está bien. Y además un grupo que yo nunca pensé ni que fuera ni demasiado revolucionario, ni contestatario, ni activista, ni cínico, nada. De clase. Los Who, grandes. En el año 71 los Who publicaban el Who's Next, que es probablemente el mejor disco de los Who, probablemente. Bueno, a cada uno le gusta uno, eso, en fin, hay opiniones para todo. Lo que sí es curioso es que aquí en España no se publicó el disco con la portada original, que salían los Who meando sobre un monolito, porque al franquismo le pareció ofensivo. Bueno, en fin, eso es una chorrada aparte. Lo curioso es que el año 71 sí supuso cierto cambio para los Who, porque con este disco pasaron a la Liga del Rock de Estadio. Ya jugaban en una liga mayor, ya tremendas multitudes les adoraban. Pero sin embargo, mantenían ese aspecto cínico y esas letras críticas con la sociedad que desde el principio, desde las primeras épocas, siempre habían tenido, ¿no? Ese aspecto, como eran punkas antes de ser punks, ¿no? Era antes que existiera el punk. Y ese macarrismo ahí consumado. Y en esta canción, que todos conocéis, porque bueno, pues ha formado parte de unas bandas sonoras múltiples, etcétera, la letra dice algo bastante interesante. Y con esta letra ya os dejo hasta la semana que viene para que reflexionéis y disfrutéis sobre todo con ese tremendo temazo. Dice: me quito el sombrero ante la nueva constitución, daré una reverencia para la nueva revolución y posteriormente la decepción del nuevo régimen. Conoce al nuevo jefe, que quizás sea igual que el jefe anterior. Won't get full again. Hasta la semana que viene.